gör jag huay. Där får man skena till att fatta ordet. Everything är på lag. Så var jag ingen sorg, jag kan ta i dag för. Det är bara det för alla haj. Vill jag bära hjälp, jag har bära och bara skämsäga. Fånga ni dör dig, ta dör när du. Gå med rabbi där. Länge näcken, näcken, man känner sex. Så kvås och klag och kallar en lash. Fuck you. Shit, jag tar växt och fransar med telefon. Para la iglesia, que no para la religión, el diablo es musulmán. Paso página, el diablo es judío, el diablo es negro, el diablo es mujer. Paso página, el diablo es pobre. Sigo pasando la página de el libro de Eduardo Galeano, Espejos. 116, el diablo es extranjero. Y la 117, el diablo es homosexual. En la Europa del Renacimiento, el fuego era el destino que merecían los hijos del infierno, que del fuego venían. Inglaterra castigaba con muerte horrorosa a quienes hubiesen tenido relaciones sexuales con animales, judíos o personas de su mismo sexo. Salvo en los reinos de los aztecas y de los incas, los homosexuales eran libres en América. El conquistador vasco Núñez de Balboa arrojó a los perros hambrientos a los indios que practicaban esta anormalidad con toda normalidad. Él creía que la homosexualidad era contagiosa. 5 siglos después, escuché decir lo mismo al arzobispo de Montevideo. El historiador Richard Nixon sabía que este vicio era fatal para la civilización. ¿Ustedes saben lo que pasó con los griegos? La homosexualidad los destruyó. Seguro, Aristóteles era homosexual, todos lo sabemos. Y también Sócrates. ¿Y ustedes saben lo que pasó con los romanos? Los últimos 6 emperadores eran maricones. Tiene unos puntos muy claros, que son Grecia, Roma. Nuestro credo político tiene unos puntos muy claros, que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Las comunidades autónomas tienen parte de los de ciertos tributos concretos, y el ayuntamiento. Se nos ha metido por el cuerpo, pero les podemos asegurar que también hay muchos ángeles dentro. Hay espacio para todos. Estamos hoy en el Cayuco. Ana. ¿Quién es? Ana, ¿quién está por aquí? Oscar. Kevin. Los mandos está DJ Pili, por aquí Rafa, y viene más gente en camino. Pero vamos a empezar presentándonos por aquí, por la el invitado de la isla de al lado. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, aquí de vacaciones en Tenerife. De vacaciones en Tenerife, pero no te has ido, no sé, a la playa o ahí a las Américas, sino que te has ido a Guajara. Claro, yo prefiero revolucionarme que estar disfrutando en la playa. Yo disfruto revolucionando. Pero Guajara, ¿en qué parte de Guajara? Para quien esté así un poco despistado, ¿dónde está esa revolución? En el aulario de Guajara, en el campo. ¿En el jaulario de Guajara? Guajarbar. Guajarbar. Exacto, es decir, donde están los campus de algunas facultades que son... Psicología. Filología. Geografía. Y también al lado están Derecho, Ciencias Sociales, Económicas. Uh-huh. Económicas. ¿Se ha pasado alguien de Económicas por ahí? No. Ya llegarán, ¿no? A ver, esperamos. Bueno, y Óscar, tú estás ya colaborando desde hace ya tiempo en la primera movilización, la primera ocupación que ha sido en Bellas Artes. Sí, empezamos hace ya... Creo que ya pasamos los 2 meses ya que empezamos a ocupar en Bellas Artes. Y la verdad es que con mucha, mucha fuerza, y al final pues he acabado uniéndome ahora mismo a Guajara para unar fuerzas. Estamos hablando de un movimiento estudiantil muy vinculado a la universidad, pero no solo, donde también pueden colaborar gente que no esté en la universidad, ¿no? Sí, yo mismo no soy universitario y soy el que más apoya, ¿eh? Ya somos dos. Y para participar, bueno, lo más fácil es ir y conocer en persona, ¿no? Sí. A la gente que está moviendo. ¿Es difícil contactar con ustedes? No. No, para nada. Hay páginas en Facebook... blog y demás. El blog mismo tiene un nombre bastante curioso, Educaution, con K, haciendo, alegando un poco entre la precaución y la educación, ¿no? Precaución, peligro, eso, educación mismo. Y el blog es educaution.blogspot.es, donde informamos de todas las actividades que hacemos, presentamos las actas de las asambleas que llevamos a cabo y un poco para conocernos, pues si no quieres ir directamente a conocernos en persona, que es la es a lo que digamos estaríamos más abiertos o más dispuestos, pues... O sea, que lo mejor es dejarse internet y pasarse por ahí. Ahí está, eso. ¿No? Pasarse por ahí, ¿eso que es todo el día y toda la noche? Sí, todo el día y toda la noche, y verano, que también vamos a seguir para adelante, y si hace falta en invierno, si no conseguimos nada, ahí estaremos. O sea, voluntad de continuidad, perseverancia. Qué bueno. Por supuesto, que no cese la lucha, pues no podemos dejarnos vencer ni pisar. Pero ahora mismo la gente está con exámenes, ¿no? ¿Cómo se organiza? Es difícil, imagino, en este momento, ¿no? Sí, ahora mismo hay bastantes personas en las que no me incluyo, exámenes y demás, y no se pueden prestar a estar 24 horas en la lucha. Y la verdad es que es una pena, porque esto nos concierne a todos y demás, pero también hay que entender que esta gente ha luchado también por su propia educación, aunque no estén de acuerdo en algunos puntos y demás, no van a tirar todo el trabajo hecho ya. Tienen que terminar, por lo menos. Entonces, o sea, que terminando los exámenes, que se pasen por ahí, ¿no? Sí, a ver, esperemos que sí. Les invitan a pasarse, sobre todo aquellos que, bueno, pues no puedo viajar, bueno, pues te vienes para acá, ¿no? Claro. Hablábamos de educaution.blogspot.com, y en Facebook sería lo mismo para encontrarle. Yo, por ejemplo, no utilizo Facebook, así que él se lo podría decir mejor. En Facebook puedes encontrar por redes Educaution. Ajá, aquí estamos entrando nosotros. Prueben ustedes en su casa, a ver. Educaution comunidad, Educaution redes. Uh-huh. Ajá. Sí. Y bueno, yo tampoco estoy muy metido en el tema informático, por lo tanto tampoco te puedo dar mucha más información de a dónde ir, pero lo que conozco es eso, en Facebook Redes Educaution, es un perfil creado precisamente para un poco era unir Bellas Artes con Guajara, y entonces uh-huh. a la misma vez de informarnos internamente, informar externamente también, okay. no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Bueno, y no solo eso, sino que también, Óscar, es de los participantes del movimiento que querrían que hubiera una dimensión radiofónica. Y de hecho ya ha hecho cositas, ¿no? Sí, ahora que lo nombra, la verdad es que se creó en Bellas Artes hace ya un tiempito, una semana buena, una radio. Todavía no tenía programación definida ni nada, sino bastante libre y un poco así sin horarios tampoco, pero la verdad es que iba bastante bien. Teníamos, digamos, una dinámica de informar, a la vez que dinamizábamos un poco esa información, de hacerla un poco más entretenida, más amena. Y también, aparte de eso, pues teníamos la idea o el proyecto de llevar esa radio para conectar con más zonas. Ahora, dígase Guajara, por ejemplo, pero se podría llevar a todas las islas, o incluso podríamos ir más allá y conectar con Senegal, con Cabo Verde, etcétera, etcétera, etcétera. Y se han hecho grabaciones también. ¿Hay alguna de estas grabaciones disponibles en la red? Sí, tenemos una página que es de, perdón por hacer publicidad, de una página llamada Ustream. Uh-huh. Ahí tenemos una cuenta que ahora mismo no me acuerdo, no sabría decir la dirección porque creo que es un poco complicada. La buscamos durante el programa y la enlazamos en Puente Humano, puentehumano.blogspot. Perfecto. Vale, y aprovechamos para decir que este programa de radio está saliendo por Radio Geneto, que es una radio comunitaria, libre, que no se pliega a las exigencias de los representantes, a veces entre comillas hay que ponerlo, políticos, y que tampoco depende de ninguna empresa ni ningún otro poder, sino de los ciudadanos que la han hecho posible. Gracias a Radio Geneto por darnos este espacio, y que está empleado por la Asociación Puente Humano y amigas y amigos que nos vamos encontrando continuamente por el camino. Más o menos, ¿no? A Ana Botella ahí en el gobierno de la ciudad de Madrid, porque ella es ahora la alcaldesa. ¿La vieron hablando ahí en el pleno? Sinceramente, yo lo he escuchado, pero yo no veo nada de tele porque la tele es muy engañosa. ¿Ni por internet ni nada? Nada. Yo soy anti tecnología. Ok. Yo soy un verdadero bonchi. ¿Tú, Oscar, llegaste a oír a esta mujer? No, la verdad es que por mi parte la única asociación que tengo ahora en mi mente entre gobierno y botella es fuera del gobierno bebiéndome una botella con los colegas. Okay. Pues por aquí vienen más colegas. Les ponemos un segundito para que degusten la intervención de Ana Botella, mientras que nosotros nos vamos presentando por aquí antes de entrar con ustedes. He tenido momentos de verdadera confusión. Usted ahora gobierna en coalición en Asturias, su partido, ¿no? Andalucía. En Andalucía, es verdad. Es verdad, en Andalucía. Yo les tengo que decir una cosa. A mí de verdad me gustaría mucho que el gobierno tripartito, los dos partidos en Andalucía tuvieran éxito. Teníamos eso que se llama, estábamos muy cerca de eso que se llama el pleno empleo, y mientras no se demuestre lo contrario, el empleo es la mayor medida social que se puede hacer. Nuestro credo político tiene unos puntos muy claros, que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Las comunidades autónomas tienen parte de los de ciertos tributos concretos, y el ayuntamiento. Nuestro credo político tiene unos puntos muy claros. Bueno, ya oyen, Ana Botella dice que su credo político, el de su partido, es Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Ya está, con eso ya está todo resuelto. Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Por eso Ana al principio comentaba lo que dice Eduardo Galeano, ¿no? Y que Ana Botella tal vez no sepa, y es que todos esos filósofos eran homosexuales. Sí, vamos a repetírselo a Ana Botella. ¿Ustedes saben lo que pasó con los griegos? La homosexualidad los destruyó. Seguro, Aristóteles era homosexual. Todos lo sabemos, y también Sócrates. ¿Y ustedes saben qué pasó con los romanos? Los últimos 6 emperadores eran maricones. Este es el escrito de Eduardo Galeano. Bueno, pero ha habido una marcha por el orgullo gay, ¿no? Creo que ha vuelto a ser un éxito. Bueno, no solo la marcha del orgullo gay, sino hay una noticia alegre, que es que Francia aprobará el matrimonio gay. con Hollande ahora. Bueno. Y para el 2013 no solo se va a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que van a tener la posibilidad de la adopción, ¿no? Y bueno, esto es una noticia importante, ¿no? De un avance importante. Cuando aquí nos dicen, por ejemplo, que van a intentar influir a nivel internacional para promover la despenalización universal de la homosexualidad, ¿no? Aparte de la normativa legal, van a intentar influir también a nivel internacional. Bueno, bueno. Creo que es una noticia importante. Presentamos a los nuevos miembros del Cayuco. Venga, por aquí. ¿Presente quién? Un ser, yo creo que es un ser que se ha cortado el pelo recientemente. Hola, buena, Leonardo, soy yo, chico. Bien, y por el otro lado, ¿quién está aquí? Vanessa de Revolución. Que ya ha podido compartir con ustedes en otras ocasiones y que hoy porta una camiseta que pone... Penadas por la ley. Bueno, a lo mejor, a ver qué te parece esta fotocomposición. Sí, la vi de AMEC. De AMEC, lo que no creo que sea tan fácil es identificar a todas las personas que están ahí fotografiadas, ¿no? Dice, nos mostraron el camino, ahora nos toca caminarlo. Es una convocatoria de la Asamblea del Movimiento de Estudiantes Canarios y recuperan la imagen de un montón de personajes. Se podría hacer un juego, a ver cuánta gente, cuántos seríamos capaces de identificar a cuántos de entre ellos, ¿no? Zapata, su comandante Marco, Che Guevara. A ver, Jerónimo, el indio, ¿no? El jefe indio. Sí. Por ahí creo que está hasta Lenin. Lenin, sí, Lenin. Arriba, arriba, arriba. Sí, Lenin, sí. Arriba lo conocemos todos. ¿Y esta pibita quién será? Mira. Creo que es la que salió en YouTube hablando de los bancos, la canadiense. Esta, no, pero la verdad que se podría meter también porque ha mostrado camino, ¿no? Sí. Ha mostrado camino. Bueno, la imagen la subiremos también a internet a ver qué la gente consigue identificar por ahí. En todo caso, había una convocatoria que ustedes tenían a nivel estudiantil para este viernes, ¿no? Sí. Este viernes a las 8, me parece. Sí, viernes a las 8. Una asamblea con que pueda asistir todo el mundo, padres, colectivos, madres, todas las familias y todos los colectivos, todos los profesores. Los que quieran asistir a la asamblea están todos aceptados, todos invitados y a ver qué podemos hacer. El viernes a las 8 de la tarde, en Guajara. Viernes a las 8. ¿Y cuál es el contenido de la asamblea? En principio, ¿qué se va a hablar? Bueno, en principio no estoy tan al tanto de ello, pues me informaron justo antes de salir de allí. Pero si no me equivoco es para poner puntos en común entre profesores, padres, madres, alumnos y sacar conclusiones que nos lleven hacia soluciones de los problemas que tenemos ahora mismo actualmente en educación. Sobre todo después de los anunciados 40% de subida de tasas para el próximo año, pues yo creo que... Como uno de los factores detonante, ¿no? De esa petición de unión entre profesorado, alumnado y, bueno, todo el gremio de la educación... Para unirnos y unir fuerzas, sobre todo para ver qué se puede hacer con esto. Lo que no puede hacer es no quedarse callado, ¿no? Pero, ¿qué me dice? ¿El 40%? El 40% nos hicieron ayer. ¿Qué dice? Sí. Pero justo ayer se confirmó esto. Sí. Aquí en La Laguna en concreto, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Wow. Aquí dice Educaution, en la página web Educaution, colectivo horizontal formado por personas sensibilizadas y afectadas por los recortes. Defendemos el derecho a la educación pública, gratuita, universal y de calidad. Bueno, uh-huh. Eso podría ser un inciso que básicamente, con lo último que acabas de decir, no todas las personas están solo por los recortes en este movimiento, sino muchos también estamos implicados en esta lucha, más que nada por la calidad de la educación que hemos visto mermar año tras año, tras año, tras año. En mi caso, por ejemplo, ahora aquí estoy hablando a modo particular, en mi caso yo llevo años ya sin estudiar, precisamente por esa, vamos, por, por esa mierda de educación que me ofrecían. Entonces, claro, una vez tuve un poco de decisión propia acerca de lo que yo quería para mí, no quería que me adoctrinaran, y aún teniendo posibilidad económica, decidí alejarme un poco de la educación preestablecida y buscando otro tipo de educación, porque a mí educarme sí me gusta, pero no me gusta que me adoctrinen. Entonces, como ya hay mucha más gente, entonces no todos por temas económicos, porque, por ejemplo, entrando un poquito más en tema, el ministro de Economía sí que ha hablado y ha puesto su postura, pero el ministro de Educación, ¿dónde está? ¿Cómo? ¿El de Economía ha puesto su postura sobre la educación? Sobre el tema de subir recortes y demás y tal. Y sobre todo esto sí ha puesto se ha puesto los papeles sobre la mesa. ¿Pero dónde está el ministro de Educación en todo esto? Ya que esto a esto sí le concierne. Yo creo que el ministro de Educación no existe. Que es una invención de los políticos. Bueno, que es un fantasma seguro. Ahí no nos equivocamos. Bueno, tal vez para calentar motores, podríamos escuchar El Gallo Rojo, Gallo Negro. ¿Conocen esa canción ustedes? No. ¿No? Bueno, en la época de el final de la dictadura, hubo un personaje muy particular que se llamaba Chicho Sánchez Ferlosio, que se dedicó a hacer canciones que no le ponía copyright ni nada y que eran para estimular el movimiento de la gente, ¿no? Entre ellas hay una muy famosa que es sobre el alzamiento de los mineros, que fue un momento importante en el final de la dictadura, ¿no? El lanzamiento de los mineros en Asturias, una canción que dice "Hay una lumbre en Asturias". ¿Ponemos esa primero? Bueno, venga, vamos con "Hay una lumbre en Asturias". Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale, asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. Hay algunos sacerdotes francamente progresistas, apoyan las peticiones de los mineros huelguistas, de los mineros huelguistas. Algunos curas, igual que a las maduras, van a las duras. Santa María, haz que empiece la huelga en Andalucía. Oh Virgen pura, lleva la huelga al campo de Extremadura. Santa Patrona, haz que siga la huelga de Barcelona. Pues ahí se quedaba Chicho Sánchez Ferlosio metiéndose en el punto de vista de aquellos curas que se salían fuera de la disciplina, no en este caso de partido, sino de la iglesia. Sí, hemos puesto ahí a la iglesia, la estamos poniendo en un altar a la iglesia. Y hablando de minas también, y conectando otra vez con Ana Botella y Grecia, breve historia del intercambio entre África y Europa. Nada de nuevo tenía la esclavitud hereditaria que venía de los tiempos de Grecia y Roma. Pero Europa aportó a partir del Renacimiento algunas novedades. Nunca antes se había determinado la esclavitud por el color de la piel. Y nunca antes la venta de carne humana había sido el más brillante negocio internacional. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, África vendía esclavos y compraba fusiles, cambiaba brazos por violencia. Después, durante los siglos XIX y XX, África entregaba oro, diamante, cobre, marfil, caucho y café, y recibía Biblia. Cambiaba la riqueza de la tierra por la promesa del cielo. Casi nada. Ya. Yeah. day, Rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after day took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Vane, decía que te parecía importante la propuesta de Óscar. Sí, de hablar de la minería. Bueno, pues yo tenemos aquí el diagonal de hace una semana, ¿no es? Que nos pone la dignidad de las cuencas. La población de las cuencas mineras reclama soluciones sostenibles para sus comarcas ante la apuesta del gobierno por la exportación del carbón. Y bueno, aparece el pueblo que desde hace, bueno, desde ayer más o menos está en boca de todos por las redes sociales, uh-huh. Porque en las noticias sale poco. Bueno, creo que salió algo en La Sexta, pero en ninguna otra más ha salido nada. Y es que, aprovechando también un poco que hay muchos de los mineros del pueblo de Siñeira, Siñera. Siñera. De Siñera están en la marcha hacia Madrid y tal, uh-huh. Quedaron como la mitad o cosas así, y aprovecharon y se metieron ahí los antidisturbios y la Guardia Civil y dentro de las casas. Dentro, incluso de las casas, bueno, se ven las imágenes como están los chicos, los mineros haciendo barricadas y las mujeres, los mineros que han ido de marcha se botan a la calle, los policías entrando en las casas, una intimidación y una represión, pero horrible, e incluso agreden a una persona que además se ve, han colgado fotos y demás, y se ve que es una persona muy pacífica y tal, y la agreden brutalmente, le abren la cabeza, le dan 15 puntos en la cabeza. ¿Cómo? Se lo llevan detenido, sí, sí, están a tope. ¿Y esto no está saliendo en los medios entonces? En los medios de comunicación habituales no, solo salió un reportaje en La Sexta, que parece que es el más que se atreve así a poner la realidad que está sucediendo en el país, pero por las redes sociales fue fuego. La única difusión que tienen de la información que hay dentro de ese pueblo, porque no permiten salir, sacar información de ese pueblo, es por medio de teléfonos móviles. Sí, les cortaron las líneas y todo. O internet que ya que les no contaron, les cortaron las líneas de teléfono. De teléfono, sí. Sí, no, y me imagino que seguirán con esa represión informativa, por así decirlo. Y la verdad es que es una pena, porque un sector que se ve afectado de esta manera y que no se le permita ni siquiera entrar en huelga, discutir, más que sea, discutir por sus derechos. Y es que nada, ahora ya es que ni siquiera les dejan sacar información hacia afuera de lo que están sufriendo, que es una represión brutal con amenazas físicas y psicológicas, porque ya, como ha dicho Vanessa y Kevin, han entrado en las casas de estas personas, de este pueblo, pero no solo eso. También, por lo que he leído y demás, hasta una niña de 5 años fue encañonada, o sea, apuntada con una pistola. O sea, imagínate las secuelas que le puedes dejar a esa niña y, ¿no?, y el shock que le puedes crear, que ya me dirás qué daño te puede hacer una niña de 5 años. Es decir, que estamos no te lance una muñeca. Estamos hablando de una situación brutal de ocupación militar. Sí, total. A mí se me recordó mucho, me emocioné cuando vi las imágenes porque se me recordó mucho. Hay un vídeo muy bueno de la época de la transición, cuando todavía estábamos bajo el yugo de la autoridad y de la represión, pero que estaba la gente empezando a quitarse el miedo, ¿no?, porque se había muerto el bicho aquel. Hay un vídeo de no me acuerdo ahora exactamente el nombre del pueblo, jolines, una pena, si lo podríamos buscar ahí. Pero vamos, se estilaban todos los pueblos, no tenemos que ceñirnos tampoco a este porque se pasaba en todos lados, que tenían que esconderse en las iglesias para poder asamblearse porque en las calles, bueno, había una represión horrible. Y hubo un caso en concreto que a ver si lo podemos encontrar para ver la información con más tal, porque Ciñera, será con no, C, ¿no? No, Ciñera no, eran Asturias también, pero no me acuerdo dónde. Vamos a ir buscando durante el programa. Amadou está empezando a conectarse a internet para poder participar desde Senegal. Bueno, despedimos hace poco unos compañeros que han estado un poquito de tiempo con nosotros y que participaron en una actividad de la que promovieron desde la universidad a los estudiantes, que llevó por título ¿Cómo traspasar la frontera que divide a los jóvenes de Canarias y África? Un título que siempre es difícil de poner porque siempre provoca un poco, ¿no? Porque siempre hay alguien que puede decir, pero nosotros también somos África, ¿no? Por supuesto. Entre África y el continente, perdón, entre Canarias y el continente africano, habría que decir. No sé, resulta complicado. Pero cuando empiezas a enlazarte con gente de África, ves que realmente la comunicación entre Canarias y África es mínima. Hay mucha más comunicación con América Latina. Por supuesto, con Europa, ¿no? Que con África, ¿no? Y lo difícil que es conseguir unas pequeñas migajas, unos pequeños hilos de comunicación. Pero bueno. Y las trabas que te ponen, ¿no? Las trabas que te ponen. Pero va saliendo poco a poco. Hemos hablado de los mineros, intentaremos conseguir información. Nos gustaría tener directa, ¿no? Directa desde ahí, que alguien pudiéramos hablar con alguien. Lo que ocurre es que eso requiere un trabajo. Es decir, por eso se paga a los periodistas normalmente, para que busquen la información válida, para que busquen a las personas. Nosotros somos gente que hacemos comunicación independiente, pero que tenemos que buscarnos las habichuelas por otro lado, por donde podemos. Por eso a veces no llegamos donde quisiéramos. Si usted tiene contacto de alguien en la cuenca minera, llame al 922-63-38-48, 63-38-48, o escriba a puentehumano@gmail.com, o entre por el Skype en Puente Humano en directo ahora mismo, hoy que es miércoles. Y estaban hablando ustedes de otro tema también hace un momento. Estaban hablando de otras cuestiones, pero sobre todo está interesante podernos centrar en aquello que está más silenciado o que aparece menos en los medios. La subida del IVA. El domingo pasado, la gran final, entre comillas, por así decirlo, mientras ustedes, mucha gente, estaba en su casa viendo los goles de Iniesta, Xavi y esa gente, le subían el IVA, le subían la leche, el gas, la luz, el agua y demás. Suelto yo una, venga, La Palma. 1 millón de kilos de plátanos irá al vertedero, sí, por la caída de precios. Sí, increíble. ¿Ana? Yo tengo otra, que todos los viernes en el Ayuntamiento de Madrid los funcionarios se visten de negro y se ponen a reivindicar los recortes de los derechos sociales y laborales. Todos los viernes se visten de negro y salen fuera del Ayuntamiento. Eso no lo dice nadie. El Banco de España detectó y toleró en el 2009 el escándalo de las preferentes, todo el tema este que derivó en la burbuja inacabable aquella. Y me llamó mucho la atención hoy, mirando un poco en la red también, que en México se están comprando votos directamente, que tienen que canjean el voto, ¿no? Sí, yo he visto algo de eso, el movimiento 132, sí, me parece que se llama Movimiento Estudiantil 132, sí, o algo así. Sí, sí. Vi esta misma tarde lo vi, un llamamiento de una persona mexicana. Y haciendo referencia, ¿no?, a lo que se había hecho, que como no estoy muy enterado del sistema uh-huh. político ni demás, pues menos voy a estar enterado de otro país, de cómo lo llevan. Entonces, digamos que me perdí un poco, pero por lo que dio a entender es que en una hora, básicamente, en respuesta a cómo habían tratado la forma de elegir a, no sé si presidente o qué... Uh-huh. que en concreto era de qué uh-huh. de qué eran las elecciones, creo que eran regionales, pues como fue una tomadura de pelo esa toma de decisiones, ¿no? Pues el pueblo en menos de una hora o en una hora salieron no sé cuántas miles de personas a la calle a manifestarse, o no sé en verdad el número de personas, pero mientras veía el vídeo no dejaba de ver pasar personas y personas y personas y personas. Y la verdad es que... No sabría qué más decir al respecto, pero me parece una tomadura de pelo inmensa que se haga una elección de personas así sin más, porque sí, pues yo la gente vota esto, pero yo elijo este. Punto. Claro, aquí lo que habíamos llegado a ver era el tema de la compra de votos, le daban una tarjeta que podían luego canjear los votantes mostrando... A ver si lo leo con exactitud. Voy aquí a la noticia. Venga, dice: cientos de personas abarrotaron las tiendas para cambiar la tarjeta que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, les regaló a cambio de su voto. O sea, que les vendió. Sí. Surgió el rumor entre los votantes de que... Ah, es Amadú, que está en antena ya. A ver. Hola. ¿Hola? Sí. ¡Hola! ¿Cómo va su hermano? Hola, ¿qué tal? Sí, bien, bien. Bueno, bien estar aquí en Senegal. Un placer para participar otra vez en el programa de Radio NS Senegal. Y hacer una tradición, pero muy buena tradición, y que más gente vaya participando y que más puentes se va construyendo. Porque lo que consigamos con lo que hemos conseguido, que desde aquí un Amadou que vive en un barrio de afueras, desde de Luga, puede participar, hacer entender su voz, decir, contar informaciones, dar sus ideas. Eso no se puede conseguir, bueno, en muchos medios de comunicaciones. Imagínate si eso gente de Níger lo podían conseguir. Si hoy, bueno, gente que vive en Malí, en la zona norte ocupada por MLA, pueden también tener esta oportunidad y la información va a ser clara y el mundo va a ser libre. Bienvenido, Amadou. Sí. Bienvenido, bienvenido. Hoy vamos a conectar además con el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos, que está en la organización de un encuentro bolivariano, es decir, de movimiento civil que se vive en Venezuela, que se va a celebrar aquí en Tenerife desde pasado mañana. Entrarán por teléfono dentro de unos minutos. Ya Billy está intentando conseguir la conexión con ellos. Y bueno, estábamos aquí comentando cosas de todo. Te cuento que en el Cayuco, aparte de Ana y de Billy, están otras personas que se presentan ellos mismos. Oscar. Hola, Maduro, yo soy Kevin. Hola, Madu, yo soy Vane, creo que alguna vez hemos hablado ya. Bueno, ellos vinculados a un montón de cosas. Ahora están moviéndose sobre todo los estudiantes, que ven que las tasas universitarias van a aumentar un 40%, se dice rápido. 40. Rápido y con la boca llena. Y bueno, estamos ahora, nos habíamos ido a México. Vamos a ir hacia Bolivia, pero antes habíamos dicho noticias que no han tenido repercusión en los medios. Ha muerto Teo Francos. ¿Quién era este señor que nació en 1914? Pues un hombre que decidió luchar contra el fascismo, cruzó la frontera de Francia con España y se hizo brigadista internacional. luchó contra el ejército alemán, el italiano y el español traidor del régimen democráticamente elegido. Y después de eso, y de haber sido torturado, de haber sufrido mil peripecias allí, se incorporó a la lucha contra el fascismo en Europa. Y ha muerto en Bayona a los 98 años. Y parece ser que ningún medio de comunicación se ha hecho eco. Sí lo ha hecho un bloguero y, bueno, nos recordamos entonces de Teo Francos. Y hay una noticia que ha pasado desapercibido y que parece positiva, y es que el Parlamento Europeo ha tumbado el ACTA. Sí, Vanessa dice, sí, lo vi por encima, sí. Que mira, eso fue, yo creo que lo primero que empezó la gente a movilizarse un poco por allí, o por lo menos yo lo primero que dije, aquí hay que accionar, ¿no? Actuar. ¿Pero qué es el ACTA? A ver si lo conocen en Senegal. ¿Qué es el ACTA? El ACTA es pues lo que era un poco la ley Sinde en un principio, que luego le cambiaron el nombre prácticamente, ¿no? Han intentado meterlo de la manera que fuera. Empezó con la ley Sinde, lo que quieren intentar reprimir el arma que ahora mismo el pueblo tiene, que es Internet, ¿no? Que es lo que nos permite comunicarnos y saber lo que pasa en otros puntos del mundo. Se le escapó de las manos el negocio y dijeron, Internet es un negocio. Pero se le escapó de las manos y no tenían que reprimirlo de alguna manera y se están inventando cosas como la Sinde, ACTA, etcétera. Y la tumbaron, dice. Sí, salió la noticia de que sí, bueno. De que en el Parlamento Europeo, vamos, que casi que la mayoría había votado que no. Que eso no tenía. A pesar de que los países habían hecho su voto positivo todos, sí, parece sí, la mayoría, sí. ¿No? Sí. Bueno, una ley para controlar la Internet. ¿Te suena eso conocido, Amadou? ¿Amadou? Bueno, sí, digo que bueno que bueno, esta información va corriendo en Internet, pero aquí hasta ahora no la hablamos la gente en los sitios donde toman té. A veces sí, no se habla una información en la calle donde los chicos toman té. Generalmente se puede decir que esta información ya... Bueno, no está consumido en verdad. O sea, que tiene que venir a las tertulias de té. Mira, y ya tenemos en antena a Verónica, del Comité Canario Solidaridad con los Pueblos. Verónica, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Hola, estaba escuchándoles con mucho interés. Bienvenida. Bueno, aquí estamos por el Cayuco, bastante gente. En la parte del Cayuco más canaria y en la parte senegalesa estaba Madú, que lo estaba escuchando. Así que sí. Te dispararemos besos y preguntas desde los dos lados. Estupendo. Pero arráncate tú, venga, estás ahí. Bueno, yo les quiero contar que estamos hablando desde el local del Comité de Solidaridad con los Pueblos porque no hemos podido trasladarnos a la emisora porque estamos en una reunión que se está alargando mucho. La última reunión previa a la celebración del noveno encuentro de estatal de solidaridad con la Venezuela bolivariana. Y bueno, estamos cerrando miles de detalles que quedan pendientes y estamos contentísimos, la verdad, porque teníamos pendiente desde el año 2004 asumir este reto y porque estamos haciendo un balance de participación que supera las 66 personas por ahora, o sea, creemos que es probable que lleguemos a las 80 y estamos contentísimos, claro. Wow. Aquí me están pasando una información que todavía no puedo digerir, así que espérate un poco porque no la quiero soltar hasta haberla digerido, pero que tiene que ver con los mineros en Asturias, ¿verdad? Verónica, vamos a profundizar sobre eso. Amadou está en Senegal. A mí me entra la curiosidad si en Senegal, aquí en Canarias, imagino que hay poca gente que sepa realmente qué es el movimiento bolivariano, qué está pasando en Venezuela en las bases. A ver si en Senegal se sabe algo de eso, Amadou. ¿Amadou? Sí, dime. Sí, mira, has visto que Verónica nos habla de un encuentro bolivariano que se va a celebrar aquí en Tenerife. ¿Se sabe algo de ese movimiento civil bolivariano de Venezuela por ahí, por Senegal? Bueno, no, yo no he oído esa información. Bueno, tengo aquí ya un profesor de español. Bueno, le voy a preguntar si él, bueno, oír esa información. ¿Qué es lo que se oye sobre Senegal? Perdón, sobre Venezuela en Senegal. ¿Se habla muy mal de Venezuela, de Hugo Chávez? ¿Son mala gente los venezolanos para los senegaleses? No. ¡No! No, eso no es la verdad. A ver, Diájate, ¿qué es lo que dicen los senegaleses sobre Venezuela? Bueno, es que sobre Venezuela no decimos nada, porque eso es un país que los senegaleses a veces desconocen. Uh-huh. Vale, sí, es que sabemos que Hugo Chávez es el presidente de Venezuela y es un antiamericano. A veces oímos decir que tiene problemas con los americanos, pero no sabemos más de eso. Pero en vuestro... también, Rafa, también una cosa muy, muy, muy concreta, que está a 5 minutos de aquí, de mi casa. El gobierno de Venezuela está luchando hace años con que ha sido siempre la política de Chávez, la cooperación sur. Eso está en concreto. Aquí, cerca, hay un barrio de afueras donde vive gente de situación social crítica y Venezuela ha construido ahí una escuela súper moderna que se llama Simón Bolívar. Es un franco árabe. Se enseña árabe, se enseña francés y también los niños también que están ahí, bueno, tienen todo el material que nosotros no, que nuestros alumnos no tienen. Tenemos aquí, yo trabajo en una escuela pública. Pero esta escuela es una escuela también pública, pero financiada, construida por el gobierno venezolano. Y, ¿a 5 minutos de tu casa? 5 minutos de aquí, se llama Simón Bolívar, Franco era Simón Bolívar. Pero Verónica, ¿qué pasa? ¿Habéis puesto ahí una embajada en el barrio de Amadú? Mira, no tenía ese dato y realmente me emociona, en primer lugar me emociona escucharlo, pero... yo no me sorprende, porque Venezuela está empeñada en la construcción de un mundo multipolar, en la democratización de la organización del planeta Tierra y tiene un compromiso con África muy grande en virtud de que gran parte de su población tiene origen africano y tienen unas raíces culturales africanas muy fuertes. Entonces hay un lazo que viene de la historia en el que además la población de origen africano fue esencial en el proceso de la independencia. Sin ellos, sin su participación, no habría sido posible la victoria de las tropas de Simón Bolívar frente a los castellanos. Bolívar, la lucha por la independencia duró duros años y hasta que no se incorporó la población de origen africano no se lograron las victorias que se consolidaron y que pudieron por fin alcanzar la independencia. Entonces hay unos lazos de origen histórico, unos lazos también históricos de participación en la lucha, unos lazos que están hoy en la actualidad de la población afroamericana de Venezuela participando en la construcción de esa nueva nación. Y luego hay un planteamiento de política internacional en la que Venezuela está siendo uno de los protagonistas, junto con otras naciones, del impulso de la democratización de las relaciones internacionales. Entonces Venezuela organiza cada, no sé si es anualmente o cada 2 años, una cumbre de encuentro de América Latina y el Caribe con África. Y vamos, no me extraña que acabe concretándose en un detalle que pueda parecer pequeño, como el hecho de construir una escuela en un país africano, a otras cosas ya más grandes. Pero Verónica, no solo que sea en un país africano, es que justo en la ciudad y casi en el barrio de Amadú. Esto buenísimo. Ya... ¿eh? Buenísimo. Bueno, mira, entonces cuéntanos un poco el encuentro, en qué va a consistir, quiénes vienen, de qué se va a hablar. Mira, nosotros estamos contentísimos también porque realmente hemos trabajado, pero también hemos tenido muchísima suerte, hemos encontrado gente muy generosa ayudándonos en la construcción de este encuentro. de entrada el consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias, que mañana celebra el aniversario de la independencia con un orador de muchísimo prestigio y muy querido en Venezuela, Fernando Soto Rojas, que fue guerrillero en los años 60, hoy es diputado del PSV, ha sido presidente de la Asamblea Nacional, un luchador de largo recorrido y que mañana es el orador de la central del acto de celebración de la independencia y el viernes es la persona encargada de abrir nuestro encuentro. Y luego vienen, esa apertura del encuentro es un acto público al que puede asistir cualquier persona en el Salón de Actos de la Laboral, en La Laguna, a las 7:30 de la tarde. Cualquier persona que esté interesada en conocer lo que ocurre en Venezuela, la charla se titula Alternativas a la crisis y socialismo del siglo XXI, experiencias y desafíos en América Latina. Es decir, que va a abordar no solo lo que está ocurriendo en Venezuela, sino lo que ocurre en América Latina, va a ser un balance de lo alcanzado hasta ahora y de lo que queda por delante, especialmente en Venezuela, que viene un periodo de 9 meses de procesos electorales en el que se va a renovar todo el mapa de las instituciones, desde la presidencia hasta los ayuntamientos, en varias fases. Y además va a hablar del contexto de la crisis del capitalismo a nivel global y a presentar la alternativa del socialismo del siglo XXI tal como se está reflexionando en este momento y construyendo en América Latina. Luego el sábado tenemos también a las 7:30 un espacio de público que lo celebramos en el ex convento de Santo Domingo en La Laguna, al lado del edificio de Correos. Ahí la protagonista es una mujer, Yocondo Amota, una militante feminista, directora de un programa de televisión de una emisora popular que se llama El Entrompe de Falopio. Y ella va a hablar de mujer y poder en revolución. Y hablamos de las mujeres en Venezuela porque en el anterior encuentro, en Zaragoza, el año pasado, se hizo el encargo de que este año teníamos que fijarnos en el protagonismo de las mujeres en el sostenimiento y en la dirección del sentido de la... Aquí se mueven manos, en manos moviéndose. Esos son los espacios públicos a los que puede asistir cualquiera que tenga interés. Luego, en la mañana del sábado, hasta las 7 de la tarde, y en la mañana del domingo hasta la 1, vamos a tener el espacio de trabajo que ya es cerrado, digamos, cerrado en el sentido de que ha podido incorporarse cualquier organización solidaria con Venezuela, pero no es de acceso público, porque tenemos que garantizar las condiciones de concentración y de organización para que la reunión de trabajo tenga un producto final, ¿no? Entonces ahí vamos a estar los integrantes de las organizaciones de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Venezuela, que vienen de Cataluña, de Aragón, de Euskadi, de Andalucía y de Madrid. Hay algunas organizaciones que no se han podido trasladar porque sabemos que los viajes entre la península y Canarias están complicados y estamos en una situación económica difícil, pero hemos articulado una serie de mecanismos para resolver la ausencia de compañeros de organizaciones que no van a estar y para continuar tanto durante el proceso del encuentro como en el posterior, continuar alimentándonos de la información que se genere en ese momento. Uh-huh. Y entonces en esos espacios de trabajo van a estar dos compañeros, una es Yocondo Amota, la compañera que he mencionado, que va a cubrir toda la parte que hemos reservado para el asunto de las mujeres en nuestra agenda de trabajo, que viene a ocupar como un tercio de nuestra agenda, y luego va a estar un sociólogo, Reinaldo Iturriza, que es un compañero muy reconocido en términos intelectuales en Venezuela, pero también especialmente por su compromiso con los intereses populares, con los movimientos sociales. Él es miembro del gabinete del vicepresidente Elías Agua, pero aunque es un hombre que está desempeñando unas responsabilidades muy altas a nivel del Ejecutivo, es una persona integrada y perteneciente a los movimientos sociales, pertenece a la Alianza Popular Revolucionaria y en virtud de eso también al Gran Polo Patriótico, y además tiene una reconocida fama como analista. ¿Y a qué horas? Entonces, ¿a qué horas tiene que estar la gente? Bueno, la verdad es que estamos contentísimos porque ellos se han comprometido muchísimo para estar aquí y estamos convencidos de que el nivel de implicación y de aportaciones que ellos hacen en Venezuela va a rendir mucho en el trabajo que vamos a desarrollar aquí estos dos días. ¿Y a qué horas y en qué lugares tiene que estar la gente para vivir eso? Mira, ya te digo, la gente que quiera conocer esto, pues a título particular o lo que sea, por curiosidad, lo que tiene que hacer es el viernes y el sábado a las 7:30 de la tarde, ir el viernes al Salón de Actos de la Laboral en La Laguna y el sábado al Convento de Santo Domingo, los dos días a las 7:30. Venga. Ahora, para participar en el ámbito de trabajo, lo que hemos hecho es un mecanismo de inscripción que en principio está cerrado, pero que si queda alguien pendiente... Que tal vez, vamos a ver, den contacto, pásense por ahí, pregunten... Claro. Exacto. Entonces ahí la clave es que la gente tiene que inscribirse, y la clave es que lo hagan a través de nuestra página web, que si quieres te doy la dirección. Vamos allá, página web. Plataforma Bolivariana de Canarias. .org. Es bastante sencillo. Plataforma Bolivariana de Canarias. .org. Vale. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros tenemos que organizar, tenemos una cantidad de aulas, de sillas previstas, unas dinámicas. Claro, que la gente confirme ahí para poder organizar. Eso necesitamos saber cuánta gente va a venir. Perfecto. Mira, tenemos que darle entrada, pero puedes continuar si quieres con nosotros tertuliando. Tenemos que darle entrada a Madú porque dispone de poco tiempo. A Madú, ¿estás ahí? Sí, bueno, está aquí. Bueno, quiero dar la entrada a Yajate, un profesor español. Y porque estáis haciendo, Amadú, estamos editando un periódico para el círculo hispánico de su escuela. Editando un periódico para el círculo hispánico de Luga, Senegal. Sí, te paso a Diahate, señor Diahate. Hola. Señor Musliu Diahate, profesor en el Liceo de Luga, ¿no? Sí, del nuevo Liceo de Luga. Del nuevo Liceo de Luga. Y entonces los profesores de español en Senegal hablan español sin haber venido nunca a España, ni a Venezuela, ni a ningún país hispanófono. Eso es. ¿Y cómo lo hacen? Cuéntenos, ¿sabes? Pero nos gustaría venir a España para mejorar nuestro nivel. Bueno, el billete de avión a España es más barato que a Venezuela. Pero el consulado de España va a poner más problemas que el venezolano, seguro. Pero es lo mismo, ¿no? Porque lo esencial es ir en un país donde se habla el español. Claro. Para compartir con ellos sus culturas y sus lenguas. Pero fíjense que bien hablan español, ¿eh? El señor Diahate, que no ha podido venir nunca y ya, ¿eh? Tú le enseñas a tus alumnos. ¿Cómo lo has conseguido, Diahate? Bueno, muy bien, muy bien. Es que ahora estamos en el fin de año y estamos editando un periódico hecho por los alumnos que han escrito muchos artículos sobre diferentes temas de la sociedad y de la vida cotidiana. Sobre, por ejemplo, la paridad, sobre el amor, sobre la pobreza, y sobre la poesía latinoamericana, por ejemplo, porque nosotros estudiamos poetas como Nicolás Guillén de Cuba. Nicolás Guillén de Cuba. Descubrimos también los conquistadores y libertadores. Bueno, es para un poco permitir a los alumnos descubrir las diferentes facetas de la cultura, de la historia latinoamericana y también español. ¿Vale? ¡Wow! No, estamos un poco como impresionados, porque además, sí, sí. ¿Sabes que queríamos sacar un periódico entre diversos centros de Canarias y de Senegal, y no sé si Verónica nos escucha. Sí. Ahí estamos haciendo un trabajo de coeducación, lo han llamado algunos profesores, que es que los alumnos a través de internet, a través de una conciencia primero por parte de profesores concretos, puedan educarse juntos, estén en Senegal, en Canarias o Haití. Esos son los países donde hay escuelas e institutos que han comenzado a caminar juntos, gracias a la voluntad de algunos profesores en concreto, ¿no? Y a ver si se anima a Venezuela también. Porque, fíjate, están publicando en español estos alumnos en Senegal, tienen que leer los alumnos en Venezuela, ¿no? Sí, sí. Ese periódico de Ajaté, ¿lo podemos distribuir en Canarias y en Venezuela? Bueno, tendríamos que hablar porque nosotros estamos empezando a crear productos en el país, pero no tomamos decisiones en el país. Pero podemos hablarlo. Podemos hablarlo, Diajate, nos decías que sí. Sí, es que decía que después de la edición, nosotros vamos a editarlo por internet para permitir a los compañeros del otro lado, bueno, leerlo y también dar sus comentarios. Porque aquí estamos con Amadou, que nos ayuda mucho para salirlo, porque nosotros a veces no tenemos las competencias para manejar bien el ordenador, por ejemplo. Pero gracias al apoyo de Amadou nos permite trabajar rápidamente, más rápidamente, y poder sacarlo. Pues ese periódico yo creo que va a ser un avance muy grande, porque podemos empezar el curso aquí en Canarias, los pibes leyendo lo que escriben ustedes en español. Y bueno, diciendo que, bueno, todo eso, la manera que yo ahora hoy, bueno, tengo la posibilidad para poder, bueno, dar mi mano a una escuela, tener el estudio y todo eso, eso es gracias a muchos esfuerzos de Puente Humano y también de padres alumnos, porque es un material que, ese ordenador que me viene desde La Gomera, que me lo ha comprado Lorenz, y ahora este ordenador, bueno, ha servido para, bueno, apoyar actividades extraescolares de escuelas, y eso es algo importantísimo. Wow, yo quería preguntarle a Kevin, por ejemplo. Kevin, ¿tú qué artículo, qué escrito tuyo de alguien que tú conozcas querrías compartir con esta gente que está en Senegal o con otra que está en Venezuela? ¿Un texto...? Pues a mí me gustaría mucho que se leyeran más que un texto un libro, que se llama Bacaguaré, que es de Secundino Delgado. Uh-huh. Y es un libro de una persona que es independentista y anarquista, de aquí, de isleño de Tenerife, y que habla mucho sobre la represión que había antes. Uh-huh. Sobre la represión que había antes. Hay una plaza de un represor, ¿no? Con el nombre de un represor aquí. Yo no lo sé, yo no soy de en aquí. La plaza Weller, ¿no? Es el carnicero de Cuba. ¿La plaza Weller de Santa Cruz? El carnicero de Cuba, ¿no? Se nos ha caído la conexión con Amadou. Bueno, tenemos lo del periódico, tenemos esto, tenemos lo otro. Hay un cómic en las manos de Ana. Hay una página web con una cosa sobre incendios que comentó Oscar, de la que hablaba también Vanessa. Hay canciones que tiene ahí Pili. ¿Qué hacemos? Yo me quedé con las ganas de seguir escuchando a Madu. A ver si vuelve. Ana, venga, tira. Bueno, también comentara, antes estamos comentando, haciendo un recorrido de noticias que habitualmente no salen los medios de comunicación. Y decir también que hay una campaña a través de internet de Médicos del Mundo, Amnistía Internacional y Red Acoge, que esta campaña la puedes encontrar en la página web www.geoscopio.net. Se trata de una campaña en contra de las reformas que pueden costar vida, estas reformas... Reformas en sanidad. Las reformas en sanidad... que salieron el otro día por parte del gobierno actual. Esta reforma sanitaria, introducida por el Real Decreto de Ley 16/2012, puede costar vidas. la limitación del acceso a la atención sanitaria para las personas migrantes mayores de edad en situación irregular, a la modalidad de urgencias y a la asistencia al embarazo, parto y posparto, así como el retroceso en la universalidad del acceso a la atención sanitaria para las personas españolas, constituyen medidas regresivas y discriminatorias, además de vulnerar obligaciones internacionales, tienen un gran impacto sobre el derecho a la vida de las personas. Entonces, en contra de esta reforma, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red AdCos han sacado esta campaña, que es Ciberacción, donde la gente puede poner su nombre, su apellido, su email, su DNI, hay una protección de datos, y contribuye de alguna manera con esta firma a poner su granito de arena. ¿Cuántos médicos, Pili, hay en Las Palmas? No se sabe todavía. Hay unos datos ahí que se ubicarán en breve. Mira, Verónica, como estás ahí a la escucha, ahí tienes también una reunión, a lo mejor quieres participarnos alguna información más. Bueno, más que nada es invitar a la gente a participar, a que nos busquen en la web. Si, repite la web, por favor. Para poder inscribirse y que esperamos verlos al menos en los actos públicos. Pero realmente me tengo que ir porque venga. Estaba diciendo, oye, ¿qué pasa? Que tenías que informar de tus tareas. Verónica, ¿podrías repetir la web, por favor? Kevin te pregunta por la web de nuevo. Repetir la web. Ah, ¿repetir la web? Sí. Plataforma Bolivariana de Canarias .org. Vale, muchas gracias. También estamos en Facebook y en Twitter y nos llamamos allí Bolivarianos Canarias. Vale, vale. Os buscaré en el Facebook entonces. Venga. Ponemos un durito de música, tenemos ahí audios. Bueno, vamos a organizarnos porque el tiempo se pasa volando. ¿Por dónde vamos, Pili, ahora? Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Bueno, con lo que hablaba antes de la campaña en contra de la reforma sanitaria propuesta por el gobierno, decir también que en Twitter hay un hashtag, que creo que se dice así, hashtag. Que es el simbolito este de Twitter y pone sanidad universal. Es una forma de apoyarlo, ¿no? Yo también, repito, en la página web médicosdelmundo.org/ciberacciones/sanidad universal. Y junto a esta campaña ahí circulan por la red también tarjetas sanitarias diciendo cosas como atención de enfermedades graves, enfermedades crónicas, atención primaria y especialista. Esta persona sí tiene acceso a la sanidad. Procedencia, el mundo. Nombre, ser humano. Qué bueno. ¿Han escuchado alguna otra campaña en relación a sanidad ustedes por algún lado? Hombre, yo sé que aquí en Tenerife hay una plataforma trabajando constantemente, que uh-huh. es la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública, pero la verdad que no le he seguido mucho la pista últimamente. Tengo información pendiente de ver de ellos, pero no sé qué tienen programado así. Hay algunos amigos que están bastante metidos en el tema y como es un tema tan delicado la sanidad, pues no tienen tan fácil el salir a manifestarse y realizar huelgas y demás, porque realmente si ellos dejan de hacer su trabajo, muchas personas pueden perder la vida y demás. O sea que es una situación bastante delicada la que tienen ellos. O sea que en cierta manera nosotros tenemos que hacernos conscientes también para que ahí está. Su voz pueda llegar, sí, ¿no? Sí, sí. Ellos especialmente necesitan bastante ayuda porque hay personas que dependen de ellos mismos. Claro, y cualquier huelga, cualquier cosa es mal vista también de pronto por los ciudadanos. Claro, claro. Hay un acto de desobediencia civil que Manuel Fernández Martín, de 67 años, ha llevado a cabo, sí, presentando una queja en su centro de salud de Granada. Expresa la injusticia que supone este nuevo recorte al sistema sanitario. Ha afirmado que en el momento en el que tengan que pagar un céntimo por un medicamento, se declarará en huelga de médico y medicamento, haciendo responsable de lo que pase a su persona a las administraciones sanitarias. Sí. Bueno, ahora mismo, ahora me acabas de recordar, con esto del copago, fue, ¿no? Uh-huh. Con esto del copago que fue el otro día que aceptaron, resultó que mi abuela en concreto tiene unos problemas y... Bueno, copago dicen ellos, es repago. Sí. Ojo, ojo con el lenguaje. ¿Que te pagas? Bueno, como lo quieran llamar, ¿no? Esto que nos hace pagar a nosotros, pues por los medicamentos y demás. Bueno, por un par de cosas. Ahora resulta que mi abuela, una persona mayor que no tiene prácticamente... no tiene economía con la cual hacer nada, le hacen pagar las recetas. Las recetas, tienen que pagar, uh-huh, un porcentaje de las recetas, el 10% de las recetas, o no sé qué. Es decir, mi abuela no tiene un euro y no se puede medicar si no tiene un euro. Esa es básicamente la sanidad pública que tenemos, ¿no? Eso es lo que Vanessa siente. Sí, es que, vamos, permitir ya lo que estamos permitiendo, me parece a mí que... Aquí está. Nos estamos dejando pisar. Demasiado, no, además, pero demasiado. Ana está buscando el rostro de la ministra de Sanidad, ¿no? Sí, la ministra de Sanidad, Ana Mato, dice que quiere que confiemos en los remedios naturales. A ver, aquí me abre... No sé yo qué remedios naturales se referirá a ella. Sí. Un BOC del 15 de junio de 2012, Boletín Oficial de Canarias. Licitaciones y contratos. Bueno, esto es la Dirección General... ¿Qué se trata? ¿De qué se trata? Que cierran dos plantas en el hospital universitario. Que cierran dos plantas. Llámenos, por favor, explíquenos eso con detalle. 922 pero, 63 no hay 38 lista 48. De espera, ¿no? Es porque no hay lista de espera. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles. Vamos, hemos universalizado la sanidad para los españoles. Saben ustedes que la sanidad es universal y que estaba recogida en muchas leyes, pero nunca se aplica hasta el final. Todos los españoles tienen derecho a asistencia sanitaria gratuita, todos sin dejar uno. Lo primero que vamos a hacer es incorporar al derecho español un artículo de una directiva que les diré que está incorporada al derecho español, toda la directiva, menos un artículo, que justo es el artículo que prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria. Luego hemos fijado también una cartera que llamamos cartera común suplementaria, que la junto, si me lo permiten, con la cartera accesoria. Ahí estarían pues las prestaciones farmacéuticas, las dietoterapéuticas, el nombre, y poner en valor lo que tiene mucho valor, porque no hay cosa que tenga más valor que una medicina que cura enfermedades. Claro. Hemos adoptado una medida que ya estaba adoptada. Lo más importante, que por primera vez los parados sin prestación parlamentaria... Te tenía que cortarle la lengua. Es que sí. Sin prestación parlamentaria. Sin prestación. Sin prestación por desempleo, perdón. En definitiva, lo que les decía, no es lo mismo una persona que no está enferma en su consumo de medicamentos que una persona que está enferma. Los pensionistas que no pagan nada son todos aquellos que ya no tienen derecho a prestación por desempleo, es decir, los que tienen simplemente los pensionistas. Los pensionistas son de los que tienen la... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Vane? Yo ya me voy a callar. Cállate ya mejor, mi niño. Sí, Abril, en abril de este año dijo esto esta mujer. Yo no sé si pasara por Guajara, por ejemplo, y le visitaran. Kevin, ¿tú qué crees? Yo la invitaría al Club de la Comedia porque cuenta unos chistes maravillosos. La invito a que vaya. Yo la verdad... Mira, yo creo que nos están escuchando porque María José Blanco, que es enfermera y está en... ¿Dónde está María José? Murcia. En Murcia, está María José. Y me pone un cartel que creo que fue de un hospital en... Zaragoza, creo. En Castilla. Ah, no, en La Mancha, sí. En La Mancha, ¿no? Es verdad. Y pusieron, se advierte que a partir de ahora los familiares deben suministrar el agua a los pacientes. Sí. No viene incluida la dieta. Chacho, y aquí que los enfermos. Sí. Que el Hospital Universitario de Canarias cierre una planta, 4 quirófanos y servicios especializados en verano. Se restablecerá en septiembre. En verano no nos necesitará nadie. En fin, Anamato. En verano nadie se pone malo. Porque bueno, están de vacaciones. Gobiernos anteriores nos reparten vacunas de sobra porque sobraban. Y ahora nos vienen los recortes. Con gallo rojo, gallo negro. Y luego tenemos que hablar de un activista que fue detenido el sábado. Uh-huh. Tenemos que hablar de ese acto. El viernes. Pues uh-huh. Entonces, que lo cuente quien ha matizado, que lo sabe mejor que yo, seguro. Que es Vanessa. Pero antes, gallo negro, gallo rojo. ¿Conocen esa canción? No, es de este mismo cantante, pero esta es una versión reciente, bastante volatinera. Oirán ecos de una lucha entre un gallo de un color y un gallo de otro. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Y se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Y gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto, no se rinde un gallo rojo hasta que no está ya muerto. No, no se rinde un gallo rojo hasta que no está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar, que yo cante, lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Todd Sands ha hecho esta versión de Gallo Negro, Gallo Rojo. Y verdaderamente, el día que cante el gallo rojo, la canción será un poco diferente, ¿no, Oscar? Otro gallo cantará. Tenías ahí lo del incendio, cuéntanos. Pues nada, a raíz de los incendios de Valencia, pues, y de las noticias que salen por la tele, pues uno no se puede quedar callado ante cosas como esta. Llegó a mis oídos, o a mis ojos, mejor dicho, que el año pasado, no recuerdo por qué fecha, en Valencia, en donde mismo ahora están ocurriendo los incendios, qué casualidad, se propuso, que creo que no se llegó a aprobar, pero que ahora actualizo el tema, pues se propuso hace un año que el terreno que fuera calcinado por incendios se pudiera recalificar como urbanizable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Unamos las dos noticias, la del año pasado donde se propone esto y la de este año donde hay incendios en Valencia. ¿Qué quiere decir? Que todo este terreno donde hay incendios, no sé quién los habrá provocado, dejo la duda ahí en el aire. Esos terrenos donde ahora hay incendios van a ser recalificados como urbanizables. Y actualizando un poco, hablando un poco así de lo que tengo ahora mismo delante, hace 6 meses que la Generalitat eliminó la prohibición de recalificar bosques quemados. Es decir, traduzco, eliminó la prohibición. Lo que quiere decir... ¿Cómo? ¿Hace cuánto? ¿Hace 6 meses? Hace 6 meses. O sea, estamos hablando desde que entró a nivel nacional el gobierno del PP también. Sí. Prácticamente. Sí. Y qué curioso que fuera hace 6 meses. Dios, que he preparado todo, ¿no? Parece. Porque viene de mucho más atrás. Y bueno, y la misma Generalitat que ha recortado el presupuesto de la lucha contra incendios un 14%, que son 15 millones de euros y 200 personas menos, según tengo aquí delante. Qué casualidad y qué... Mi madre. Y bueno, hay una iniciativa para... que los ciudadanos pidamos que se acabe con esta ley, ¿no? Hay que buscar en la red, hay que moverse, sí, amigas, amigos, moverse, para poder participar. Democracia real ya, Valencia, Sí, hay una noticia que parece que desde la Universidad de Valencia propone un gran pacto social para combatir los incendios forestales. Recuperar las zonas quemadas. Sí, como la noticia está en catalán o en valenciano. No sabría traducirla. Un valenciano para acá, 922-63-38-48. Podría intentarlo, pero la verdad es que prefiero no jugármela por si... O valenciana. Tenemos más noticias por acá. Sigue, Oscar, dale. Nada, yo quería dejarlo ahí y simplemente eso, comentar que no me parece una coincidencia que el año pasado se hablara de esto y se propusiera recalificar territorio quemado y que ahora hayan casualmente incendios en esa misma zona. No en otra zona, sino en Valencia, donde mismo se propuso eso. Y que hace 6 meses se eliminó la prohibición de esa propuesta. Entonces, quiero dejarlo ahí. Kevin tenía por aquí otra cosa, ¿no, Kevin? Sí, yo quería que acabo de enterarme. La Laguna se queda sin comedores sociales. Decenas de personas esperaban ayer a las puertas del comedor social La Milagrosa, en la céntrica calle Nava y Grimón, antigua calle del Agua. Pasadas las 12 del mediodía, hora habitual, la apertura para el almuerzo, algunos comenzaron a preocuparse. 20 minutos más tarde, un coche se detuvo y su conductor expectó que el comedor estaría cerrado por vacaciones hasta octubre. Los usuarios se quejaron entonces de que no se dieron un aviso previo. Yo no entiendo nada de esto. ¿Cómo van a cerrar un comedor social cuando la gente no tiene dinero ni para comprar una botella de agua a 30 grados en la calle y ni abrir la puertita ni nada? Algo vergonzoso. Estos días un amigo me compartió una información, y es que los neonazis de Grecia, una de las herramientas fundamentales para conseguir apoyo popular es que están abriendo comedores sociales, ¿no? Y he visto por ahí que hay gente que quiere hacer eso desde otra perspectiva, no ideologizando, dogmatizando a la gente en esa línea, sino en la de socializar, pero no bajo un Führer. En cualquier caso, un comedor social siempre también es una propuesta, es una acción también benéfica y caritativa. Lo que hay que proponer, lo que siempre estamos luchando por proponer, que es una renta básica donde se respete la dignidad de las personas y donde cada cual coma lo que le dé la gana y cuando le dé la gana. No tiene por qué, si tuviera una renta básica, no tiene por qué ir a un comedor social. Claro, pero es decir, cuando el Estado coge y deja de mantener esas cuestiones que son mínimas, ¿no? Básicas para algunas personas. Y que en comunicación con las grandes superficies pueden cubrir con facilidad, o con los 10.000 kilos de plátanos que se van a tirar en La Palma, pues se podría fácilmente cuadrar las cosas. A ver, hay un dato aquí más. La concejal del área de servicios sociales del Ayuntamiento de Laguna... A ver, ¿qué es esto? Hasta aquí. La concejala del área de servicios sociales del Ayuntamiento de La Laguna, Blanca Pérez, se mostró resignada ante la carencia de comedores al recordar que son atendidos por voluntarios y que dependen de organizaciones religiosas y no de la corporación local. También descartó cualquier posibilidad de que el municipio abra un comedor social. Como el que funciona en Santa Cruz de Tenerife, en el único albergue de toda la provincia de tinerfeña. Un albergue que lleva ya muchísimo tiempo, vamos, desbordadísimo. Pero también es verdad que dicen, nosotros no servimos comida, damos vales a los más necesitados para que vayan al supermercado y compren lo que les haga falta. En cualquier caso, a mí me gustaría acentuar lo que desde la concejalía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de la parte de si se puede, se está anunciando, se está diciendo, como propuesta es generar formas de renta básica para las personas y el respeto por la dignidad de las personas. Eso es primordial. Y otra de las propuestas de Sí Se Puede es que estas organizaciones que se dedican a repartir comidas tienen que estar debidamente, ver que están debidamente registradas, ver sus estatutos y ver sus formas de actuación, ¿no? Pero repito, y vuelvo a acentuar, porque para mí es importante sobre todo el respeto hacia las personas, y una renta básica es la mejor manera de respetar a alguien. Ruguilla, tú, una profesora también de español de Senegal, desde otro lugar, estuvo conectada y dijo, sí, estoy escuchando buena canción, me paran los pelos. Me paran los pelos. Pues bueno, Rubí, para ti, cuando quieras entrar, tienes aquí también abiertos los micrófonos. Teníamos una cosa sobre Taucho, ¿no? Sí, y algo sobre la represión. bueno, pues nada, que estábamos aquí echando un vistazo a una noticia que hay de sobre la, dice, la línea, la fina línea que va de la represión a la tortura, ¿no? Por un desalojo de Plaza de Cataluña en Barcelona y de un centro social. Últimamente está bastante sonado en los medios de comunicación alternativos, haciéndose obvio la represión a la que están sometidos los activistas, ¿no? Las personas que no se callan la boca y que protestan y que están en la calle protestando, ¿no? Y bueno, pues aquí, pues lógicamente, la represión la tenemos también, que lo sepa la gente, que un compañero en el pleno del Ayuntamiento del viernes, luchando contra el Plan General de Ordenación que pretende aprobar, estando caducados y con un montón de ilegalidades, ¿no? Han detenido a un compañero, cosa nunca vista en un pleno, ¿no? Hicimos poco de historia. Sí, ¿y tú estabas ahí también? Yo estaba ahí. Ah, o sea que tú estuviste presente. Yo estuve presente, entonces, me echaron también. Amigos, tenemos una entrevista de excepción. A ver, Vanessa, entonces cuéntanos, tú, cuando detuvieron a esta persona en concreto, Roberto, sí. ¿Tú estabas ahí también? Sí, el tema fue que teníamos todos, no solo las personas que desalojaron, sino todas las personas, todos y todas las que estábamos dentro del pleno, que pertenecemos o apoyamos a la plataforma contra este PGO de Santa Cruz, Estábamos allí, nuestra forma de hacer llegar nuestra disconformidad, aparte de con gestos asamblearios, fue con unos cartelitos que ponían no al PGO y en los que improvisando pusimos. Pero no rompieron nada ni escupían a nadie. Nada, mi niño. Nada, ni siquiera. Por sacar un cartelito para que veas. Si te parece, podemos ir ambientando esto con el sonido que se grabó en San Borondón. Sí. No sé si han oído la intervención que hizo José Antonio Ramos Arteaga en representación de la Plataforma Ciudadana del PGO. ¿Esto ocurrió, el arresto, durante, después? Después de la intervención. Después de la intervención. Sí. Pues el ambiente, y tal como marcaba los tempos de los servicios de seguridad, el alcalde, son así. Fíjense, este es el principio, ¿eh? El principio. Don José Manuel Corrales, concejal de Sport Tenerife, para solicitar la declaración de caducidad del Plan General de Ordenación. Acaba de hablar el alcalde. Antes de proceder al debate de esta moción, hay pedida una intervención que tiene informe favorable de la Secretaría del Pleno y, por lo tanto, don José Antonio Ramos Arteaga, como representante legal de la Asociación de Vecinos Toscal de las Tribulaciones, tiene la palabra, según marca el reglamento, por 5 minutos. Yo le rogaría a don José Antonio que se acercara. 5 minutos. Y, si fuera posible, se pudiera sentar. Vamos a escuchar a nuestro compañero y vamos a ver, estamos todos muy atentos a las maniobras que va a hacer este grupo de gobierno para intentar neutralizar lo que es obvio objetivo. Pues ya ven, un aplauso como creo que no se haya producido nunca en un pleno del ayuntamiento. Antes de dar la palabra, y es mi última intervención sobre este asunto. Ya 6 veces había llamado el señor Bermúdez a la policía a ir desalojando. Eso antes de empezar a hablar. Antes de empezar a hablar, Pepe. Sí, porque ya estaba calentito el pleno, porque se escuchan muchas barbaridades en el pleno. O sea que durante el pleno se iban diciendo barbaridades y entonces alguna voz salía, alguna indignación, venga ya, hombre, que se salía alguna cosa o se aplaudía con las cosas positivas, ¿no? Cuando se hablaba algo positivo se aplaudía porque... Y ante los aplausos la gente... Luego se pasó un poco por no molestar al símbolo, a los símbolos asamblearios y tal, pero vamos, que aún así la gente... Y luego Pepe tomó la palabra. Sí. Tanto a la mesa como al resto de los concejales, sí. Buenos días, miembros del Pleno, señor secretario, señor alcalde. Y buenos días sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas aquí presentes, que son los verdaderos protagonistas de cualquier acto democrático, aplaudan o no. Buenísimo. Antes de que ponga en marcha el cronómetro, me gustaría aclarar que esta intervención intentará ser lo más respetuosa posible con la institución que ustedes representan y por la que han sido elegidos democráticamente para la defensa del interés general. Por eso, lamentamos que a pesar de que en una sesión plenaria como esta se aprobó la puesta en marcha de un foro de participación vecinal para colaborar todos en el plan general, tengamos que recurrir a estas migajas de tiempo participativo y explicar en pocos minutos nuestra posición y reivindicaciones en un tema tan complejo como grave. Vanessa, cuéntanos esto, es decir, que habían aprobado que estos ciudadanos podían participar del proceso... Es que sí, esto viene de además atrás. De que conste, de todas formas, que yo me he perdido mucho en la plataforma porque llevo participando un año nada más. Ellos llevan 3 años luchando con esto. Y se han llevado muchas, muchas decepciones porque la plataforma siempre ha actuado con mucha buena fe. Son unas personas, vamos, grandísimas, pero grandísimas, muy bellas personas. Y claro, si les dicen cosas, ellos se lo han creído, ¿no? Lógicamente, si acuerdan una serie de cosas con estos individuos y luego no las cumplen, pues imagínate, ¿no? Pues a eso se refiere que se les han dicho muchas veces, sí, sí, no se preocupen, sí, lo vamos a tratar, sí, lo arreglamos entre todos. Se le ha dorado la píldora, como digo yo. se la dora mucho la píldora para ganar tiempo, porque es lo que ellos quieren, hasta que han llegado al punto de ya al límite, ¿no? De decir, bueno, señores, o sea, el hecho de gastarse entre los vecinos, gente humilde, 30.000 euros para poder acceder a un dictamen que fuera indiscutible para ellos, porque parece ser que nuestros abogados no son suficientemente buenos para ellos, ¿no? Para que digan qué es lo legal y qué no. Entonces, con el dictamen... ¿Pagaron a un jurista neutral, un jurista, prestigioso? Sí, muy prestigioso. Ramón Fernández... Ahora no me acuerdo exactamente el nombre, estoy un poquito ida hoy. Pero vamos, que una persona de renombre, sobre todo en el sector urbanístico, ¿no? En temas urbanísticos. Y bueno, eso, ¿no? También es muy muy jodido presentar obviedades, ¿sabes? Saber que tienes la legalidad de tu mano y que sigan sacándose cosas de la manga y que intenten, vamos, aprobar. Entonces, ese no, plan. No les dejaron participar dentro de los procedimientos, a pesar de que lo habían decidido en un pleno anterior. Ajá. Y entonces en estos cinco minutos hubo que condensar toda la opinión ciudadana y poner los puntos sobre las íes. Sí. Por ejemplo... Octavilla, fotocopias de 16.000 alegaciones y, por último, el dictamen de un prestigioso y neutral jurista que nos ha costado más de 30.000 euros, dinero aportado por miles de ciudadanos, en muchos casos humildes vecinos que solo tienen su pensión. Incluyo en esa recogida el insultante euro que su teniente de alcalde dio a una de esas vecinas en el Parque García Sanabria y que le devuelvo aquí como una afrenta. Y en ese momento, ¡buah!, se lo dio físicamente. Se lo dio físicamente, sí. Sí. Buenísimo, buenísimo. Efectivamente, también ahí aplaudieron. Sí, sí, sí. Aplaudimos ahí. Y el alcalde puede hablar, claro. Claro, Le ruego, por favor, que mantengan el orden y mantengan el silencio en el pleno. Lo he dicho en varias ocasiones. Ya tiene por ¿Podría, café? Señor alcalde, hablarle de tantas experiencias de solidaridad vecinal, de trabajo colectivo, de decepciones desoladoras, porque gracias a los malos ratos que nos han hecho pasar ustedes, Santa Cruz ha salido ganando en fortaleza democrática y en dignidad ciudadana. Ya no nos van a tomar el pelo más, y usted lo sabe. Pero sería desaprovechar un tiempo precioso el hacer una loa de estas personas que están aquí delante de mí, porque hemos venido a poner los puntos sobre las íes y a pedir explicaciones. Porque estamos cansados de sentir que la democracia en este municipio vive en un mundo al revés, donde la desfachatez, la mentira, la manipulación y las presiones de cuatro campan a sus anchas. Y así empiezo con este memorial de la infamia, que diría Borges, y este mundo al revés, en el que un alcalde que llama a sus vecinos terroristas es elevado al cielo aforado del Senado de la Nación. ¿Estamos hablando de quién está hablando? De Cerolo, el señorito Cerolo. Un concejal que se mueve por intereses familiares acaba de diputado en el Parlamento de Canarias movido por esos mismos intereses familiares. Que una concejal de urbanismo que pagó con dinero de todos una campaña mediática contra el pueblo de Santa Cruz es premiada con una subdelegación del gobierno en La Gomera. También otra concejal, también diputada y aquí presente, se desgañite en todos los medios de comunicación diciendo medias verdades que son peores que mentiras completas. ¿Quién es esa persona? No lo tengo muy claro, pero... Es que es difícil saber quién es cada uno de esta, los bandoleros. Es que él, me hace gracia porque él estaba muy enfadado con eso, porque decía, pero esta tía ahora sabe también de... Se está metiendo en temas que no sabe, porque lo que está diciendo es que... No sé si es Tabío, no estoy muy claro. Amigas, no, amigos, si ustedes saben de quién se está hablando en cada uno de estos personajes, pueden llamar a 922-63-3848. Concejal aquí presente, cuya competencia profesional nos costó 20 millones de pesetas, que duerme en el sueño de los justos en un cajón de la Oficina de Patrimonio del Cabildo, se haya hecho experta en la noche a la mañana en derecho urbanístico y esté todo el día en las redacciones haciendo afirmaciones intempestivas. Un secretario que publica las consecuencias del fuera de ordenación en revistas académicas, y afirma lo contrario aquí. o que permite plenos sin garantías jurídicas, que desconoce los documentos que custodia o que no se atreve a rubricar algo tan simple como la caducidad del plan. Y por poner un ejemplo grotesco, por eso yo otro concejal aquí presente... La caducidad, el tema de la caducidad del plan. Claro. Es decir, el plan está caducado entonces. Claro, es que hace unos años se determinó que los plan, que cualquier plan general debe tener un, para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Por así decirlo, tiene que tener una caducidad. Antes de eso no la tenía, pero se acordó que sí, que tenía que tenerla. Y claro, se marcó un tiempo, que ahora no recuerdo cuál, pero eran unos meses, ¿no? Y ahora con el plan general pretenden decir que no está caducado cuando se pasa como un año y pico, creo que es, de la caducidad, o no sé exactamente ahora, o sea, que pero este secretario se pasa está muchísimo. Negligiendo o canchanchaneando o otra cosa peor. Claro, es que el problema se hubiera solucionado con que él dijera la verdad, simplemente con que el secretario, que es la persona, el señor Prieto, que es la persona responsable de eso, ¿no? En este caso, que hubiera dicho sí, sí, este plan está como... caducado, punto pelota. Tanto los ciudadanos como el representante este de Corrales le pidieron que dijera eso y no, claro. no lo llegó a decir. Nuestra, es que nuestra la plataforma lo que pretendía era presionar al señor Prieto y a las a los concejales a los que les quedara un fisquito de dignidad, que ya nos quedó claro que brillan por su ausencia, bueno, Corrales y la gente sí se puede y poco más. Que sí que se demostraron que tenían dignidad, ¿no? Pero lo que queríamos era eso, realmente que miraran a los vecinos y que con esa presión ciudadana allí tuvieran los huevarios de decir que sí, que estaba caducado y por eso el rebote de la gente, ¿no? Estábamos todos muy enfadados. Bienvenida, Lidia, estamos oyendo un poco lo del pleno y aprovechando que está por aquí Vanessa para contárnoslo. Hola. Con detalles. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches. Venía en el coche apurada y venía oyéndoles, ya estaba oyéndoles lo del PGO que fue ya. ¿Fuiste tú la que estuviste en el pleno? Estuvimos varios, sí. Uh-huh. Pues estábamos muchos en la plataforma, tanto dentro como fuera. Lo que pasa es que nos echaron a 5. Sí, estaba viendo lo de Roberto, que yo lo había oído ya en San Borondón y ahora sí. Es indignante. Vamos a terminar. Ahora totalmente. Está hablando de otro de los concejales. Sí, Kevin. A mí me gustaría volver a repetir, viernes a las 8, una asamblea multitudinaria con todos los grupos, todas las organizaciones, profesores familiares, vamos, todo el mundo que asista el viernes a las 8 de la tarde en el campus, en el Aulario de Guajara. Nos repetiremos sistemáticamente hasta que nos vayamos. Y que amenaza con dar un tonicazo a un vecino por el simple hecho de haber nacido en la península. Sepa, señor concejal, que ese vecino tiene una pequeña empresa y que gracias a él tienen trabajo algunos canarios. Me gustaría poder decir lo mismo de usted. Y todo esto por no comentar la labor del actual concejal de Humanismo, que no merece que malgaste un comentario aquí. Y usted lo sabe, señor alcalde. Tampoco me pararé a comentar la presión que los trabajadores de los medios informativos han sufrido por parte de sus superiores. Presión que ejemplifica el poder que un pequeño grupo de empresarios y adláteres tienen en esta ciudad. Lo siento por ellos porque incluso algunos de ellos han sido trasladados de lugar en esta isla o trasladados de sección. Estos eran los puntos sobre las CIE. Atención, ha mencionado el tema de las presiones sobre los medios de comunicación y los trabajadores de los medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación cubrieron la noticia, Vane? Yo creo que San Borondón, luego ya te digo, habían varias cámaras allí, sé que una es la que hace el streaming este por la web y tal, Antena 3 lo sacó, o sea que estaban ahí, y no sé si Mírame Televisión o alguna así, es que no sé, sé que habían 5 cámaras grandes. Decías que no tres, se grababas tú. ¿Y el pleno no se graba oficialmente? Sí, se graba oficialmente, lo que pasa que no está subido. Digamos no que se sube nada desde el año pasado. Ah, no se sube. Fue lo primero que pregunté yo cuando llegué allí, le pregunté al policía, ¿puedo grabar? Y me dijo, sí, y me dijo, bueno, de todas formas eso se sube a la web, nada más terminar el pleno. Y puedes entrar y comprobar que no está, no está el no pleno. Está. Y luego la gente cuando, bueno, cuando José Antonio Ramos Arteaga habla de las presiones sobre los medios, eso está contrastado, digamos, seguro, ¿no? Sí, que claro, no hay... y vamos, eso es una cosa súper sabida por todos. Una prueba de ello es San Borondón. San Borondón está luchando muy, muy duro para mantenerse porque y con muchas dificultades, por lo que llamo también a que la gente sea partícipe de ayudar en este tipo de radios, porque es necesario, es lo único que tenemos para poder realmente acceder a la información veraz. Pues aquí estamos, Radio Geneto, Radio Pimienta, en la isla, sí. Y bueno, que apoyen estos movimientos ciudadanos de comunicación, porque es básico, ¿no? Sí, San Borondón en este caso lleva mucho tiempo apoyando la labor de la plataforma contra este especialmente peligro. Usted, señora Tavío, y por eso ¿por qué insisten en decir que no hay plan general? Tavío dice que no hay plan general. Sí. ¿A quién puede interesar propagar esa mentira? ¿A ustedes, representantes políticos, o a quien se beneficiará de recalificaciones, aprovechamiento, legalizaciones, etcétera? Es que una cosa está clara, ¿no? Que porque a veces la gente, cuando le explicas un poco el tema del plan general y tal, dice, bueno, pero ellos tampoco tienen tanto interés porque no van a construir y tal. Dices tú, pero vamos a ver. El que especulen con el suelo no tiene que ver nada con la construcción. Ellos no se van a molestar en construir. Simplemente están especulando sobre un suelo que, si antes tenía 3 alturas, ahora le ponen 6 y vale más. Sin embargo, al vecino de al lado, del número de al lado, le quitan 2 plantas. O sea, se ven casos así, tan descarados como esos, ¿no? Y vamos, que lo que quieren simplemente, seguimos con ellos, no se quieren bajar del carro de la especulación. O sea, nuestros grandes empresarios, a los que sirve nuestro señor Julio Pérez, y a los 4 políticos que están a su mano, ¿no? No les interesa otra cosa que eso, que seguir inflando la burbuja, el enriquecimiento, la especulación y el seguir robando. No les queda otra. Y encima ven que la justicia en este país, eso no lo penaliza, porque al final están todos igual. Sí, todos los que han sido corruptos y han especulado. Entonces estamos hablando para... Mira Cerolo con el caso de las Teresitas. Claro, claro. Ellos dicen, pues tenemos campo abierto, porque es que encima... Sí, sí. Estamos hablando entonces, en concreto, de Santa Cruz. Sí, de Santa Cruz, claro. Sí, pero de todas formas, en Santa Cruz, si se aprueba el plan general tal y como está o como lo quieren aprobar ellos, significaría la modificación de un artículo, el artículo 134. Te hablo un poco de lo que le escucho a Felipe Campos, tengo que informarme mucho mejor para poder la información tal y como la da él. Pero vamos, si se modifica a raíz de aprobarse el plan general tal y como está ahora, que es lo que pretenden ellos, se modificaría ese artículo, que ya no solo afectaría a la especulación en Santa Cruz, sino en toda Canarias. O sea, daría carta blanca a hacer lo mismo que Santa Cruz, pero en toda Canarias. O sea, que no es un problema de Santa Cruz, es un problema de todos los canarios. Sería una norma, una ley a nivel de todo Canarias. Sí, se hace una modificación de estas que tanto le gustan a ellos. O sea, no sé exactamente en qué se basan, ¿no?, para poder modificarla, pero vamos, que es eso, que si aprueban el plan general tal y como está, le sale también esa otra jugada. Es que lo del plan general se las trae, porque después está también de por medio los créditos que se pidieron a Caja Canarias, que tienen la presión ahora de CaixaBank, que ha absorbido Caja Canarias, y tienen la presión esa también de que CaixaBank le ha dicho, hey, esos créditos que tú has solicitado, eso no me lo vas a meter en el PAC. O sea, están presionados por todos lados. Pero por todos lados, por eso es el interés de ellos de aprobar el plan general. Como sé sí. Cuanto antes. Sí, sí. Vamos a escuchar la parte final. ...en una casilla a otra cuando ambas casillas son incompatibles. ¿Cuándo se atreverán a tener un poco de coraje democrático, pararle los pies a los aprovechados y meter dentro de ordenación en un par de semanas a 80.000 vecinos? ¿Cuándo, por último, reclamará este ayuntamiento los 1.100 millones a unos redactores culpables de incompetencia manifiesta, por utilizar un eufemismo, y ellos sí, responsables de la parálisis, como gustan decir a todos, de esta ciudad? Y de camino, por favor, pidan los 20 millones a la señora Ana Zurita por su abortado plan de protección del Toscal. Sé que son muchas preguntas, pero le pido, señor alcalde... 20 millones por un abortado plan de protección del Toscal. Habían 20 millones asignados para eso y no se ha hecho nada. Y tantas otras cosas. Ay, mi o como por ejemplo, ¿a quién es? Ana también. ¿Pero qué? No sé si es, ahora no me acuerdo de cuál de ellas. Pero con un puesto de funcionario en el ayuntamiento para hacer un trabajo, pide una excedencia y va a hacer el mismo trabajo, pero le pagan 50.000 euros, creo que era, o algo así. Un trabajo que se podía haber hecho con un solo Ana está pidiendo un respiro. Un respiro. Escuchamos entonces Rafa la parte dice, escuchamos la parte final. Fuerte, ¿no? Final. Vale. Sí. 7 de mayo usted presidió un acto de conmemoración por ser el que abogó por el telégrafo y nos puso en comunicación. Está hablando de con el resto del Murphy, mundo. Y él dijo, antiguo concejal de Santa Cruz. Por encima de cualquier credo, condición, obediencia o idea, todos estamos unidos por la sagrada obligación de la ciudadanía. Qué fácil, ¿verdad, señor alcalde? Hacer ofrendas florales a su estatua y qué difícil seguir su sencillo y honesto ejemplo. Pero eso sí que no sé si lo sabe, señor alcalde. Muchas gracias y no a este PGO plagado de irregularidades que expolia el patrimonio de miles de familias y que está caducado. Histórica. Y ese respiro, Rafa decía, mi cabeza, Uematet, Pili. Uematet, ¿dónde está mi cabeza? ¿Dónde está mi cabeza? J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête? J'ai perdu mes bras sur la place de l'opéra. Je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché ça et là, dis-moi. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est mon air? Reviens, chérie, vers moi. Mon air n'importe pas. C'est toi qui peux me compléter. Vanessa, ¿cómo acabó la cosa? ¿Cómo acabó esa fiesta? Vale, pues la cosa terminó que, bueno, nosotros improvisamos, Cristina improvisó unos carteles con que ponía corruptos por detrás, pero claro, hay que verse en el pleno, oyendo los disparates que tienes que estar oyendo y en realidad era nuestra única oportunidad de expresarles a ellos también lo que pensamos de ellos, entonces que la palabra corrupto no es ninguna cosa extraña, es una verdad como un templo, ¿no? Entonces, la libertad de expresión es esa, poder decir lo que te dé la gana, ¿no? O expresarlo de la forma que te dé la gana. Y con los cartelitos y tal. Entonces cogieron a José, un compañero, y como tenía uno de los carteles, pues lo fueron a desalojar, ¿no? Entonces empezó todo el pleno a decir libertad de expresión, a quejarse por echarlo, por portar ese cartel, ¿no? Pues echaron a José primero, luego fueron automáticamente a Roberto. Roberto estaba diciendo que por qué que lo echaban, que eso era coartar la libertad de expresión y tal. Y simplemente por decirle eso, pues lo desalojaron de esa forma así un poco violenta, ¿no? Y lo detuvieron, que no fue, yo no lo entendí. La novia Cristina estaba también con él ahí, también la echaron para afuera y luego la echaron también a un señor mayor, que eso me di cuenta yo en el vídeo porque no lo sabía, he sido viendo el vídeo después cuando me di cuenta, porque también el señor mayor está pues muy alterado, ¿no? Diciendo, anda, sinvergüenza, que no hay libertad de expresión, que esto y que lo otro, también lo echaron. Y luego me echaron a mí también porque yo ya dije, yo tenía claro que me iban a echar porque era muy, muy difícil contenerse en una situación así. Yo no soy afectada por el PGO, pero lo vivo al 100% porque me parece que es un caso de corrupción terrible, terrible, pero horrible. Y eso, yo les dije que dijeran la verdad, simplemente les grité. Y entonces una persona fue detenida y con cargos. Sí, el tema es que, bueno, pues lo detienen, nosotros, a Cristina y a mí nos sacan hacia afuera, hacia la calle. Entonces, claro, yo cuando llego a la calle y veo que no está él, pues digo, ¿a dónde está? Entonces José seguía dentro del ayuntamiento y nos dijo que estaba, que se lo habían llevado a un cuarto detenido, que lo habían esposado y que lo habían detenido. Entonces, claro, nos quedamos flipando, como en plan, ¿qué me estás contando? ¿Detenido por qué, no? Si simplemente nos han desalojado a 5 personas porque detienen a una, si él no ha hecho absolutamente nada. Entonces la justificación a esa detención, porque si no, no hubiera tenido justificación ninguna, que dijeron que era que el compañero había agredido a uno de los policías y que se había, era atentado a resistencia a la autoridad, atentado también a la autoridad y no sé qué más barbaridades que ahora intentan ponernos a todos como terroristas. Y entonces, ¿sabes?, lo llamaron a declarar el lunes. El lunes, sí. Pero luego, antes de esto, ustedes, hay gente que va a manifestarse enfrente de la comisaría. Vamos a la policía, nos quedamos pues todos los compañeros y compañeras por fuera de la policía. Bajan incluso muchos más compañeros porque estamos muy unidos los que estamos luchando. Eso que llega a los oídos de Bermúdez y que llega a los oídos de todos, que no tenemos miedo y que estamos muy unidos. O sea que cuando pase algo van a estar todos los compañeros al lado, eso no lo duden nunca. Y claro, pues incluso gente que no estuvo en el pleno, enseguida se corrió la voz y tal, y pues todos estuvimos allí por fuera apoyando al compañero y luego por fuera del juzgado hasta que lo soltaron, ¿no? Y entonces esa presión fue importante para que lo soltaran. Yo creo que sí, no sé en realidad porque yo no estuve dentro y tal, pero vamos, el apoyo por lo menos moral y de cara a estos políticos bandidos que nos quieren aislar y nos quieren asustar, quedó claro que no. De hecho, terminamos del juzgado y volvimos al pleno para dejar claro a estos señores, a estos golfos, que no tenemos ningún miedo, que nos podrán reprimir todo lo que ellos quieran, pero que el pueblo ya dijo que basta. Cada día somos más los que nos armamos de valor para decir que basta y que lo diremos cuantas veces sea necesario mientras tengamos aire en los pulmones. ¡Wow! Gallo rojo, gallo negro. Me salió el gallo rojo. Y entonces lo llaman a declarar el lunes, ¿no? Y el martes es una primera vista. No, lo llaman a declarar el lunes, pero el lunes él no declara. Declara el policía. Y el policía dice que no, que efectivamente Roberto no le había agredido en ningún momento y que quizás fue que se dio cuando salió con la puerta y no sé qué. Vamos, que... Claro, porque hay grabaciones de vídeo de todo, ¿no? Claro, es que hay una foto que salió en el periódico, que eso lo habrá visto cualquiera, incluido el policía o el que le haya dicho el policía que dijera esas barbaridades y esas mentiras. Había una foto en la que se veía que habían 5 cámaras enfocando en ese momento y Roberto con las manos alzadas así, o sea que, como en plan, era obvio que no, había muchos testigos, que de hecho concejales iban a ir de testigos de porque estaban ahí, los que tienen dignidad. El abogado Felipe Campos también estaba al lado. Bueno, exacto, todos, había todos. Y muchísimas personas que estaban, que son miembros de la plataforma, o sea, todos vimos lo que había pasado, o sea que era, la verdad al final tiene que salir y sale. yo creo que se asustaron de que la verdad era, estaba muy a flote y tuvieron que rectificar, porque vamos, es que era exagerado, ¿no? Decir que le había pegado cuando todos vimos que no, ¿sabes? Que era. Y entonces se retrata a policía, pero el proceso sigue. Sí, ya concluido. No. En principio eso, él no ha testificado. Lo único que fue llamado a testificar fue el policía. Y ahí está la cosa. No, ya no te puedo informar más porque no he hablado con Roberto. Venga, y no sé entonces, cómo. Por cómo ahí parece ser que vamos, que no puede prosperar la acusación contra él. Hombre, se supone que no, está claro. Se supone. Lo que pasa es que ya te digo, o sea, esto es un claro intento, como ha sido lo que le ha pasado al compañero Alberto durante la manifestación del 12M, uh-huh. Y con toda la represión a la que nos estamos encontrando las personas que más o menos nos movemos en estos mundillos, es que nos quieren asustar, o sea, lo que su objetivo es ese. De hecho, no sé si podría decir esto así, pero lo digo y me da igual. Policías han dicho, han declarado que, no, creo que lo leí incluso en San Borondón, creo que San Borondón, uh-huh. Le dijeron a los periodistas de San Borondón que esto se hacía simplemente para ejercer, para meter miedo. O sea, ellos mismos son conscientes. Nosotras mismas hemos estado hablando con policías y los policías son conscientes de la realidad también. Que está claro que hay muchísimos que aprovechan, ¿no?, para echar sus frustraciones y su mierda para afuera reprimiendo y pegando a otras personas, pero que hay muchos policías que están viendo la realidad también y que son conscientes de que vamos, hay una concentración el 15 de junio frente a la Academia de Policía en Ávila, en defensa de una policía civil. Vaya. Y en contra del regreso a las catacumbas y a los tiempos de una policía militar franquista, y la manifestación la convocan policías. Me parece precioso. Sí. Me voy a Ávila. Necesario y lógico. Amigas, amigos, no hay que aflojar, ¿no? Claro. No, por supuesto que no. En el momento, yo siempre lo digo, en el momento en el que la policía, esas personas que son como nosotros, que tienen las mismas frustraciones, o sea, ven lo mismo, son anticapitalistas, luchan, no sé, son igual que nosotros, pero tienen ese uniforme y esa autoridad por encima que también los reprime a su vez. El día que ellos se posicionen, le echen narices y digan, no, nosotros estamos al lado del pueblo, y además lo hagan visible, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, el día que no solo lo digan, sino que quiten sus cascos, se quiten sus porras y digan, no, yo estoy al lado del pueblo y el enemigo es otro, ese día cambiarán las cosas. Lo que pasa es que eso es difícil hacérselo entender a los policías. Bueno, dale. Hoy mismo, con este, yendo al caso, ¿no?, vi una, es un inciso corto, vi una imagen en la que se veía un montón de personas representando al pueblo con pancartas y demás, con una línea divisoria de policía entre el pueblo y dos políticos caminando, con un maletín en la mano, uno de ellos y demás. Y ponía un bocadillo que salía de uno de ellos, como de los dos políticos, hablando uno con el otro, diciéndole algo así como, espero que cuando la policía se dé cuenta que forman parte del pueblo, sigamos manteniendo el control. O sea, yendo al caso, cuando la policía se dé cuenta realmente de que son parte del pueblo, también, como todos nosotros, yo creo que no van a poder seguir manteniendo ese control. Y entonces ahora el Movimiento Ciudadano, la plataforma contra este Plan General de Urbanismo, ¿va a continuar? ¿Tiene una asamblea próximamente? Sí, todos los jueves a las 7 de la tarde en la Casa Sindical de Santa Cruz están las puertas abiertas para cualquier persona que quiera informarse, para cualquier vecino o vecina afectada. O para simplemente cualquier persona que le indigne la corrupción de Canarias y quiera ir a quejarse y a participar, pues todos los jueves a las 7 de la tarde estamos en la Casa Sindical de Santa Cruz. Creo que está Amadú con nosotros. Amadú, ¿nos escuchas? ¿Amadú? Por ahí estaba por ahí, a lo mejor está haciendo alguna cosita. Se nos había quedado una noticia aquí sobre los mineros, queríamos más detalles. Vale, estábamos hablando de que los mineros cortaron carreteras y vías de tren en Asturias y se han enfrentado a la policía en el entorno del pozo Sotón de San Martín del Rey Aurelio, en el marco de las protestas por los recortes de gobierno al sector del carbón. Y bloquearon una central térmica en León y hubo cortes de carreteras en Teruel. quemaron neumáticos en la carretera A223 a altura de Andorra, Teruel, lo que ha provocado el corte de la vía desde las 7:30, según se informó desde el Centro de Gestión de Tráfico. A las 10 de hoy se convocó una marcha nocturna desde la ermita Santa Bárbara en Ariño hasta la mina María, donde está situado el puesto de comunicación con los 6 mineros encerrados. 6 mineros que quedaron ahí encerrados y a los que querían recuperar por lo que nos contaban. La verdad es que haría falta una información directa desde ahí, desde Asturias, ¿no? Poder tener una voz, poder hacer preguntas, poder responder. En el jueves, en el periódico satírico de la semana pasada, comentaban que realmente se había negociado hasta el 2018 que ellos podían continuar su vida y que habría un plan de reconversión, ¿no? Ahora todo eso parece que no va a ser nada y que de pronto todos se ven en la calle y que todos tenemos que querer que estén en la calle porque nos dice el gobierno que el carbón ya no. Claro, es que también está el debate ese abierto sobre el carbón, ¿no? Porque hay mucha gente también que dice, contra, es que el carbón es que es una energía fósil y tal. Pero claro, está lo que tú dices, si tienes unas personas que dependen de ese trabajo para su subsistencia y hay un acuerdo de X años para luego quizás después de ese 2018 derivar esos puestos de trabajo a energías renovables y limpias, lo que no tiene sentido es eso, ¿no? Que de repente le corten el grifo, que los dejen tirados y que ni siquiera haya un compromiso de sustituir ese carbón por unas energías renovables que pudieran dar puestos de trabajo. Creo que tenemos a Madú. Madú, ¿estás en antena? ¿Hola? Sí, estamos. Ok. Sí, ¿hola? Seguís ahí trabajando ese periódico desde Senegal en español. Mira, ¿alguna noticia de Senegal, de África, que tendríamos que saber y que aquí estamos nosotros en la ignorancia y no la conocemos? Bueno, y por lo que yo sé es que, bueno, acababa de salir de una de elecciones legislativas, de parlamento, y bueno, el partido, bueno, una coalición del poder, bueno, ha ganado la mayoría de los sitios. Y también hay una entrada activa de los religiosos que se han presentado por la primera vez y que ganaron unos sitios. Y es eso, y también la otra noticia aquí en África. En Mali, bueno, hay un conflicto entre la MLA, el movimiento de los Tuareg, que ocuparon el norte este de Mali, contra los islamistas de Acme. Y hay una situación muy complicada en Mali, ¿no? Y aquí en Senegal también los responsables muy radicales de los rebeldes de Kadamas están llamando al gobierno para dialogar, para que la paz se vuelva, para que se termine el conflicto en el sur del país. Mali, Senegal. Esta noticia, no sé si la puede leer aquí Óscar. Te va a llamar la atención, Amadou, porque estamos hablando siempre de las políticas migratorias de Europa con África y esto llama la atención. Fíjate. Bueno, aquí dice que David Cameron plantea cerrar sus fronteras a los ciudadanos griegos. Sigo con la noticia. El primer ministro británico, David Cameron, ha dicho este martes que Reino Unido podría limitar la entrada de inmigrantes procedentes de Grecia y de otros países de la zona euro afectados por la crisis de deuda. O sea, Portugal, España, etcétera. O sea, Amadou, que no me va a cerrar la frontera a los ingleses, a los changas del sur. ¿Qué te parece? ¿Qué? Que Inglaterra está avisando que podrían cerrarnos la frontera para que los griegos, los españoles, los portugueses no pudieran entrar en Inglaterra. No, eso es terrible, ¿eh? La frontera ya... Oh, eso no lo podía creer, pero bueno. De todas maneras que eso, de una parte, tiene sus puntos positivos, porque para nosotros los africanos, porque eso va a empujar al pueblo europeo de saber realmente lo que sufrimos desde hace años con la frontera. Sí, hoy hay españoles y griegos que están sufriendo de la frontera con Inglaterra. Bueno, eso va a empujar a pensar y a ponerse en los sitios del africano. Y juntos, ellos, estas víctimas de la frontera, en Europa y también con los africanos. Bueno, un movimiento para luchar. Mira, Ana tiene un cómic de Costa de Marfil. ¿Qué te parece ese cómic, Ana? Amadou, tengo en mis manos un cómic de Costa Marfil de la autora Marguerite Abouet, que nació en Abidjan en 1971. Y bueno, a los 12 años sus padres la enviaron junto con su hermano mayor a realizar largos estudios en París. Y bueno, donde vivió con su tío, con su hermano, con su madre. Y después de los estudios, Marguerite se dedica a escribir novelas, aparte de ser canguro de trillizos, cuidadora de abuelas y abuelos, sirvienta, cobradora de morosos. Es una mujer de estas que yo no sé dónde saca el tiempo y el cuerpo para hacer tanto trabajo, ¿no? En la actualidad trabaja como ayudante jurídica en un bufet de abogados y vive en Romainville y continúa escribiendo novelas que no envía a ningún editor. El libro que tengo en las manos, que es de ella, que es un cómic, se titula Aya de Jopugun. Es la primera historia que dice que destina al cómic. Con un léxico y un humor inédito, nos habla de un África viva, un África fuera de los tópicos y de los estereotipos, un África donde no se visualiza la guerra de los medios de comunicación y el hambre, o donde se habla de un espacio para divertirse y vivir en paz con los pequeños problemas cotidianos, ¿no? Es un cómic también dibujado por Clement Ubrery. Y te voy a leer cuatro, ¿cómo se llaman esto? Cuatro viñetas. Cuatro viñetas. Cuatro bocadillos. Que me pues lo abrí por aquí. O que son dos personajes, que a lo mejor te ayuda Lidia, sí, ¿no? Sí, sí. Son dos personajes y están en un restaurante comiendo una comida típica africana hecha... Oscar, ¿no? Porque son un chico y una chica. Sí, hecha a base de rodajas de plátano frito. Y vamos a ver si nos vemos en los micrófonos aquí. Los compartimos. Y dice, ella le... ¿Te quedó claro que están comiendo en un restaurante rodajas de plátano frito, ¿no? Que es una comida típica africana. Entonces ella le dice a él, no me gusta, Hervé, me das pena. No me gusta, me das pena, que no es lo mismo. Bueno, no importa, me conformo con eso. Ah, ¿te conformas con eso? Escucha, Hervé, tienes que hacer algo por tu vida. De acuerdo. Hermosa ya. Haré lo que tú quieras. Eres tú quien debe querer hacer algo, ¿no yo? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, Hervé, mientras te encuentras a ti mismo, tengo que irme. Gracias por los ayocos. Escena cotidiana de la vida en Costa de Marfil. Y otro cómic que está encima de la mesa es El grito del pueblo. El grito del pueblo, que trata sobre la revuelta de la Comuna de París. Aquí en España no se estudia mucho lo que ocurrió en la Comuna de París. ¿En Senegal se estudia eso en historia, Amadou? ¿Sí? Sí, digo, si se estudia ese periodo de la historia de Francia, hay un episodio en el que el pueblo decidió gobernarse por sí solo en París y finalmente el gobierno se enfadó mucho y los masacró, ¿no? Pero llegaron a organizar el París, o una parte importante de París, la organizó el pueblo por sí misma y vivían sin gobierno, ¿no? Con un gobierno propio creado por el pueblo. Y aquí ese episodio no se conoce. ¿Era la revolución? No, ¿es hablando de la Revolución Francesa o no? No, es posterior. No sé, no lo conozco con detalle porque aquí no lo estudiamos. La comuna de París. Una alternativa anarquista. A ver, Kevin nos va. Me gustaría. Que ha oído hablar, pero no. Pero Rafa. Sí, déjate. Es que oímos hablar de esta Comuna de París, pero no sabemos exactamente de qué se trata. Wow, seguramente los franceses tampoco. Eso es lo que dice el autor del cómic, y dice que por eso la novela en la que está basado y el cómic. Cree que merecen la pena porque hace entender un poco qué pasó ahí, ¿no? Y hay unas palabras al principio, ¿no? Sí, un texto que dice: mañana los policías volverán a florecer en las aceras, orgullosos de su hoja de servicio y con la pistola sobre el pecho, sin pan, sin trabajo y sin armas, vamos a ser gobernados por soplones y políticos canallas y curas. Sí, está con un pie en el aire. Los malos días acabarán y ojo con la revancha cuando todos los pobres se unan. Ok, habría que, hay que leer la semana sangrienta. El texto. Mira, Jarabe dice que si puede conseguir el cómic, si podéis enviarle el enlace o el texto. El cómic, bueno, intentaremos buscarlo, a ver por internet. El grito del pueblo se llama, si no, y reconocemos nuestra ignorancia al respecto. Ah, vale. Y mira, una noticia: en el periódico del círculo de Nuevo Liceo hay una canción canaria de Chipi Chipi, bailar Chipi Chipi. ¿Bailar el chipi chipi? Y lo han editado aquí en el periódico. ¿Qué es el chipi chipi? Bueno, es alumnos de los gladios que lo cantaban aquí. ¡Ah! El chiqui chiqui, ¿será? Rafa. Sí. Bueno, si quieres te lo puedo cantar. Ah, venga. Sí, bueno. La canción es así. Ayer fui al pueblo a ver a la Mari. La Mari me enseñó a bailar el chipi chipi. Baila el chipi chipi. Baila el chipi chipi. Baila el chipi chipi. Bailalo bien. Eso. Oye, ¿nos cuentas que esto lo enseñó ahí en Luga unos estudiantes de los gladiolos? Sí, y hoy, bueno, eso va a salir en el periódico. Qué guapo. Wow. Qué bueno. Qué bueno, oye, este puente, ¿cómo continúa? Bueno, ya son las 12:20 de la noche, no sé. A ver, Vanessa. Para decir un poco, para los que nos estén escuchando y les apetezca, que el Centro Social Ocupado Taucho, que está en la calle Serrano, en Santa Cruz, cumple su aniversario desde su reapertura. El día 14, que es el próximo viernes, sábado, el próximo sábado, no esta semana, la siguiente, vamos a estar en la Plaza Duji haciendo una serie de actividades, dándonos a conocer el centro. El centro es de todos, así que les animamos a que pasen a conocer, a conocernos primero las cosas que se hacen en el centro y las plataformas que colaboran con el centro y demás, y las luchas que pasan por el centro también. Y luego pues a conocer el centro también en sí. Bueno, y recordar también que el viernes a las 8 en Guajara está convocada una asamblea multitudinaria de padres, profesores, alumnos, todas las personas. Les invitamos a que asistan. Lidia, ¿no has hablado nada todavía? No, estoy escuchando, les llevo todo el rato escuchándolos, me incorporé tarde, no sé, estaba fuera de onda. ¿Quieres contarnos algo? No, prefiero que me cuenten ustedes. ¿A dónde? Bueno, Ana sí tiene cosas que contar, muchísimas cosas que contar. No, estaba pensando ahora que ahora nos tomamos un descanso en verano, ¿no? Que lo sepa la gente, ¿no? Sí, que probablemente lleguen cosas por internet. A ver, Pire. Yo quiero preguntar a Lidia dónde va a pasar el próximo año. Que me han dado hoy la respuesta. ¿Qué dices, sí? Que me voy. Sí, lo acabamos. ¿Qué te han aceptado? ¿Qué es lo que te han aceptado? Pues que me voy un añito. Okay. Para cruzo el charco y me voy un añito para América Latina. Papá. Bueno, estaba leyendo antes. Venga, lo de me estaba también sorprendida leyendo lo del fraude electoral de México, no sé si han hablado ya de eso, qué pasa. Un poquito. Y noticias que nos llegan desde Guajara. Vale. Noticias de Guajara, a ver, noticias de Guajara. Nos llama Xavi, un compañero, para recordarnos también que no solo afecta a los grados, sino también a las licenciaturas, porque van a tener la licenciatura que pagar por clases que no van a recibir. Por sí. Clases que no por van a recibir. No, sí, van. Pero ¿cómo es eso? Si quieres lo llamamos, que no lo cuente él. Dile, bueno, que le llamamos inmediatamente al teléfono fijo, ¿no? Sí, ahora lo hacemos, pero Lidia nos cuenta que se va a América. Te vas a América, te vas a Ecuador. Me voy a Ecuador. Pero no te vas del programa de radio porque te vas a América, ¿no? No, lo que podemos hacer es lo que yo te he dicho, conectar desde allá y hacer el puente cada vez más grande. Qué guapi. ¿No? Sí. Wow. Y conectarnos Canarias, con comunidades, Ecuador, indígenas, afrodescendientes, por de supuesto, todo, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos y a ver si nos enseñan, porque Ecuador lo que hizo para quitarse la deuda de encima fue convocar una investigación pública ciudadana al respecto. Y en ese momento, cuando la gente empezó a plantearse eso, la deuda que estaba cotizada en bolsa empezó a caer, a caer, a caer, a caer. Compraron la deuda a mucho menos de lo que valía antes de que el pueblo se planteara estudiar si era legítima o no. Los fuentes no son tan tontos, ¿eh? No, ahí dieron clases, ¿eh? Desde luego, es que vamos de avanzados y de desarrollados. A ver si nos enseñan, ¿no? Y estamos aquí, de verdad, vamos a acabar peor que ellos, ¿eh? Ahora mismo. Venga, entonces, para allá, para América. Buscamos el teléfono de Guajarbar y terminamos con la llamada de Guajarbar. Sí. Necesitamos entonces a Madú. ¿Estás ahí? Sí, hola. Estamos. Venga, aprovecha para contarnos alguna cosa. ¿Cómo van las cosas en Senegal, en África, en Luga? ¿Cómo estáis los profesores? Que todavía no habéis acabado las clases, ¿no? Sí, bueno, según las perturbaciones que pasaron aquí, bueno, casi solo tenemos un mes de vacaciones, es el mes de septiembre, porque los exámenes de bachillerato van a tener lugar el 20 de julio, 7 de agosto y también el BFMB a partir de 27 y se va casi hasta la segunda semana de agosto y también hay otra sesión también en noviembre porque con las elecciones bueno hubo muchas perturbaciones en la educación. Ajá, sí, escucha, ¿dice que va a añadir algo? Ajá. Se lo dije antes, pero ajá. A ver, Amadou. ¿Oye? Amadou. Sí, sí. No te estábamos escuchando bien. ¿No te podríamos hacer una síntesis pequeñita? De verdad que no te podíamos escuchar. Bueno, sabemos que los meses pasados hubo problemas aquí en el país, una inestabilidad política. Y las escuelas no tenían las puertas cerradas porque no podían estar en las clases, los profesores estaban de huelga, por muchos problemas en el país. Y bueno, cuando echamos fuera el expresidente y con el nuevo régimen, bueno, para arreglar esos problemas y también para que los alumnos no pierdan el año, y han decidido, bueno, añadir más meses, ¿sabes? Añadir más meses. Alargar el curso entonces, escolar. Normalmente este mes teníamos que estar libre de vacaciones, pero tenemos que ir hasta noviembre. ¿Hasta noviembre seguido? Y solo tenemos septiembre para descansar. Solo hasta septiembre para descansar. Para terminar los exámenes toro y para empezar el nuevo curso de repente. Ah, para recuperar, ¿no? Es un sacrificio del pueblo, ¿sabes? Sacrificio de la educación para solucionar problemas, para salvar los alumnos. Ah, para salvar a los alumnos. Que seguramente si fueran los profesores de Canarias no van a aceptarlo. Bueno, no sé, hay profesores que luchan también, pero yo qué sé. Estamos en la lucha, pero hijo, yo creo que ahora mismo están haciendo lo que les da la gana y seguirán haciendo y hasta que no todo el mundo no esté al unísono, unido y salga a la calle. Me parece a mí que... Amadou, el problema no es el profesorado. El problema es de la estructura del sistema educativo. Bueno, pero es el profesorado, porque el profesor así, todo el profesorado se juntaba para luchar contra eso y decir que mira, bueno, que no me paguen mi salario, pero tenemos que luchar todos. Claro, menos si individualismo, no me paguen, más cohesión. Comer piedras para vivir hasta conseguir el resultado. Pero no lo va a hacer, porque, bueno, tiene necesita dinero, tiene que ir de fiesta, tiene que comprar cosas, porque el mundo chuba, bueno, están muy enamorados del consumo, ahora del consumo. Sí. Sí, no, y todavía aquí Amadou es que a lo mejor se quedan en la indignación, pero es que no nos podemos quedar en la indignación solamente, tenemos que avanzar a la acción. Y pero la mira, gente pero todo... lo que veo que hace ahora casi un año indignaros, hay que luchar. Claro. Y pero algunos luchan, otros no luchan. Sí. Y bueno, se pone a gritar y ahora, mira, estamos infiltrados por la policía. Oh, no, la policía no puede romper la lucha. Claro que no, sí, hace falta más, un poco más de unión por parte de todos. Sí, la verdad es que sí, un poco de sacrificio que deberíamos hacer. Amadul, perdona un momento que tenemos a Xavi al teléfono desde Guajara. A ver qué es lo que nos comenta. Hola, Xavi. Buenas. Hola, hola, hola a todos, todas. A ver, cuéntanos, que nos estabas comentando lo de la licenciatura, tampoco podía informar muy bien, cuéntanos tú. Vale, el tema es el siguiente, es que en un principio a la gente de licenciatura solo les iban a subir pues lo que considerarían el IPC, ¿no? Lo que es la subida de todos los años. Pero ¿qué pasa? Que eso es así, pero solo en primera matrícula. El problema de la licenciatura es que no están dando clases de cursos ya extinguidos, es decir, cuando yo estaba, por ejemplo, en segundo de psicología, ya no se estaba dando primero, pero cuando pagabas la matrícula como cualquier otra persona. Entonces, el problema es que ellos mismos también, en segunda matrícula y tercera matrícula, también les sube bastante el precio, a pesar de que no van a recibir ninguna clase de esa asignatura. Toma. Por ejemplo, un ejemplo claro, una segunda matrícula de licenciatura van a pagar cerca de los 29 euros el crédito de asignatura. Es decir, si una asignatura tiene 6 créditos, 29, ponle, por 6, más o menos da unos 180. No, bueno, a ver, matemáticos ahí. 29 por 6, pues nada, unos 140 más o menos, así en bruto, unos 140 euros lo que sería una asignatura, nada más. Que no te van a dar. Que no te van a cursar. ¿Sabes? Y no te van a dar la clase. Es solo casi el derecho a hacer el examen. O sea, solo el derecho a hacer el examen te va a cobrar ese pastizal. Bueno, Amadú estaba hablando, no sé si lo llegaste a escuchar, de que hace falta más lucha, más unión. Tú nos estás hablando ahora desde un rincón. ¿Qué rincón es? ¿Nos lo puedes describir con tus palabras lo que estás viendo? Lo que estoy viendo desde nuestro rincón de la lucha. Sí, sí, ¿qué ves? Una imagen, descríbenosla, descríbela para quien no ha estado allí. Aquí, pues mira, caseta de campaña, de lujo. Aquí hay buen rollo de vez en cuando y de vez en cuando pues los problemas de convivencia que hay siempre en todos lados de Dios, porque si no, no seríamos humanos. Y el resto, pues objetivos comunes, hay unos más cercanos, otros más lejanos, y sobre todo ganas de cambiar, las ganas de cambiar siempre están. Amadú, están ocupando un espacio de la universidad, el aulario del campus de Guajara. ¿Los estudiantes en Senegal, en la universidad, también tienen, digamos, indignaciones? ¿Amadú? Ay, no sé si perdimos a Amadú. No perdemos. ¡Amadú! Vamos a llamar a Amadú. ¡Amadú! Rafa, sí, te quería. Como están hablando desde una ocupación de estudiantes que están indignados por la situación estudiantil, te preguntaba sí, si en Senegal también. Rafa, bueno, mira, Rafa. Escucha a Yajate, sí. Rafa, escuchamos. Rafa. Sí, es que hace mucho tiempo que hemos cambiado un poco de estatuto, porque ahora somos profesores. Pero la vida estudiantil, todo el mundo lo sabe, que es una vida un poco muy, muy, muy compleja, porque la persona, el chico, el joven, quiere aprender, pero no tiene un ambiente propicio para sus estudios. Y yo pienso que el movimiento de los indignados, solo el concepto es nuevo. Solo el concepto es nuevo, pero la lucha o la queja, no sé cómo decirlo, pero el espíritu existía ya hace muchos años. Pero hoy vemos que la gente se han encontrado en un concepto que llaman los indignados, pero nosotros hace muchos años que somos indignados por esta situación que no acaba nunca. La pobreza, las corrupciones y también todo lo que pasa hoy en día en la vida política, económica y social. Bueno, es mi punto de vista. Sí, Amadou, ahora que lo nombras, según tengo entendido, hace unos 30 años más o menos que ustedes están movilizados en este ámbito, ¿no? Sí, bueno, sí, luchando. Yo pienso que desde que nosotros tenemos la independencia en los años 60, sí, estamos luchando con esta situación. Ah, la primera huelga de estudiantes era en 1968. ¿68? 68, sí. Ok. Pues ya llevan más de 30 años realmente. Casi 40, entre 40 y 50 años más o menos. Pero mira, pero es diferente. Aquí si hay lucha de los estudiantes, bueno, es muy violentamente reprimidas por la policía, ¿eh? Sí. Uy, muy reprimidas, ¿ah? A veces la policía entra en las habitaciones para sacar los estudiantes fuera. Y te golpean, te roban las cosas, después la policía, después de golpearte, ¿ah? Bueno, regresa en su casa con muchos móviles de estudiantes. Sí, eso es lo que está ocurriendo por aquí hoy en día, que es algo nuevo para nosotros, pero se ve que para ustedes es el pan de cada día desde hace muchos años, ¿no? Bueno, sí, porque, bueno, sabes que los políticos europeos ahora quieren, de España, quieren colonizar África para transformar España, ¿sabes? Sí. ¿Cómo hacen los políticos africanos? Proban la represión, a ver si la represión puede arreglar las cosas, si la represión puede empujarles a tener miedo, ¿sabes? A dar paso atrás para seguir colonizar su propio pueblo. Europa tiene que decir no y parar de llorar y no a luchar. Wow, pues mensaje de ánimo desde África para que luchemos, mientras que hay gente que se lo toma... Intenta tomárselo con humor, como lo que acaba de hacer reír disparatadamente a Ana y a Lidia. ¿Lo pueden contar? Para que luego Kevin se despida de Chevy. Bueno, estábamos viendo una ilustración que aparecía en el Facebook de una amiga que trabaja en los juzgados. Trabaja en un juzgado de aquí de la isla donde dice que el ahorro es tanto, ha llegado hasta tal punto el recorte que se ha quitado el papel de los baños públicos. Y las chicas ahora mismo lo que están haciendo es levantando la pierna y poniéndola encima del secador de mano para poderse secar después de hacer pis. ¿A que así están las cosas, amigo? Sí, no hay que dar pena, hay que secarse con el aire. Bueno, Kevin. Sí, Jevi, que nos calienta el platito de comida que llevamos para casa y que también digas tú lo de la asamblea del viernes si te apetece. Ok, sí, que el viernes a las 8 tenemos aquí asamblea y tranquilo, Kevin, que te guardamos tu platito de pasta. Pues ya nos vemos. Bueno, Amadou, Diajate, Yereyev, muchas gracias por participar en el programa. Un saludo. Agur. Estamos ansiosos de ver ese periódico. Ana, el micrófono es tuyo. Aquí, Copili, que ya me quedé ya aquí al lado de la tecnología. Buenas noches. Pues nada, buenas noches y hasta bueno, el próximo miércoles, ¿sí? ¿No? Pues nada, pues felices vacaciones. Con este internet. Se podría continuar con una radio, un proyecto de radio que se comenzó en la Facultad de Bellas Artes, en la cual se empezó la ocupación. ¿Se animarían a venir los miércoles a esta hora a hacer radio aquí? En principio sí. Pues se puede hablar. ¿Siempre con la reunión de revelación? Ah, bueno, la pueden cambiar, pueden venir otro día. No, sí, no. ¿Qué día? ¿Qué día querrían venir? Los viernes. Si hay horario aquí, es hablar con la gente de Geneto. Ustedes, oyentes, ¿ven qué fácil es hacer radio? Hay que querer y hay que hablar con una radio comunitaria. No vayan a hablar con la SER, que puede ser más difícil. Los jueves, por ejemplo, que ya está la semana ya encaminada y hay cositas que contar. Ok, pues nada, hay que preguntar aquí en Geneto si el jueves, ¿en qué horario hay libertad para poder trabajar? Vale, si fuera a las 9 mejor, para poder ir al PGO de 7 a 9. Un programa muy apretado, Hombre, falta bastante más gente. A ver si. Es que es genial. Esta gente lo está haciendo genial. Pero es que yo creo que la mitad de los jóvenes todavía no están concienciados. Y si queremos globalizar lo bueno en vez de lo malo. Falta gente, Kevin. Falta gente. Mucha gente. Falta. Hay que vamos a llamar a la gente. Venga, vamos a acabar el programa llamando a la gente. La ¿sí? Tenemos pasión corriendo por las venas. 2-0-1-1 Fernicans. Venga, vamos a llamar a la gente. Gente. Se puede perder el miedo, ¿no? Sí, no tiene que haber miedo ninguno y esto lo arreglamos solo desde abajo. Desde abajo se arregla, así que hay que movilizarse, hay que actuar, hay que organizarse, hay que aumentar la visión crítica y hay que leer mucho también. Y algo que tiene que quedar claro es que no hay lucha posible sin sacrificio. Por poco que sea, vale mucho. Y eso empieza por la educación, porque no les enseñamos a ser críticos a los niños, ¿eh? No les hemos estado enseñando a ser críticos y es lo que está pasando. Las nuevas generaciones están en la ignorancia, muchos, no todos, ¿no? Porque mira que hay gente que está bastante bien formada y está guiando el callo, pero hay muchos jóvenes que no están enterando porque les hemos facilitado tanto las cosas que no son capaces de ver más allá ahora mismo y ver que van a salir a una jungla, no la han educado para vivir en el mundo en el que les ha tocado vivir. Y ahora mismo la mayoría van a enfrentarse a una jungla donde las cosas ya no están dadas tan fácilmente como hasta ahora y no tienen ni conciencia ni capacidad crítica para poder discernir y saber. Y eso es lo más importante en la educación ahora mismo. ¡Wow! Una educación para... ¡Ya, coño! Una educación para el inside, dicen los psicólogos y las psicólogas. Una educación para, en definitiva... como dice la gente de mi pueblo, para darnos cuenta de las cosas. Ahora que hablamos de educación y demás, el otro día estuvimos buscando la etimología de las palabras educación y enseñanza. Y resulta que enseñanza viene de señalar, por lo tanto, encaminar. En cambio, educación viene, pero viene básicamente de sacar desde dentro lo que uno tiene. Es decir, como una educación, digamos, enfocada a ser autodidacta, ¿no? A aprender de uno mismo. O que el conocimiento y demás. Parta de uno mismo. Parta de uno mismo, ahí está. O sea, no tiene nada que ver educación. Ayudarnos unos a otros a sacar lo que tenemos dentro. Sí, básicamente eso. Y por último, para despedirnos, me gustaría decir a todos los oyentes que quieren revolucionarse, pero les da miedo. La casa del capitalismo está hecha de madera y nosotros somos la... rueda. No, me olvidó. Engranaje. No, lo que se come la madera. La termita. ¡No, ¡oh, malditas termitas! Bueno, chicos, gracias. Vengas. Ma vissi gente un parlava, dopo un mattino al portale, mentre al sole sparavam i els carros veien passar. Si set que no veus l'estaca, on estem tots lligats? Si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben de Déu ser ja, si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem allir.